en un ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Buenos días. Hace apenas unos minutos se termina de votar en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y la decisión del voto estuvo dada cuando se contó por 138 votos a favor, 103 en contra y 8 abstenciones. ¿Quiénes son los que votaron a favor? Bueno, por supuesto el oficialismo y representantes de las provincias que gobierna el peronismo, que evidentemente tienen la imperiosa necesidad de estar de alguna manera vinculados, porque ellos saben que si no hay presupuesto tampoco llega el acuerdo que le había prometido el Poder Ejecutivo a los gobernadores. ¿Quiénes votaron en contra? Bueno, el kirchnerismo, porque no tiene responsabilidad de gobierno, el Frente Renovador, que tampoco tiene responsabilidad de gobierno, sectores de izquierda y demás, es decir, aquellos que no tienen ninguna posibilidad de correr riesgos en la administración económica de sus respectivas provincias. Pero lo cierto es que esta media sanción se da con un marco de represión que ocurrió ayer en la media tarde. Ya están libres los 27 detenidos, donde hay 13 personas heridas, algunos destrozos, y todo vuelve a empezar en una crisis, en una situación realmente compleja, difícil. Yo diría que polémica a partir de ahora, cuando tenga que tratar el Senado para darle la media sanción y transformarlo en ley. Diputados se volverá a reunir en marzo, pero ya con un objetivo distinto. El Ejecutivo va a mandar en su último año de gobierno otra vez el intento de reforma laboral. La CGT va a anunciar el paro en esta semana, que seguramente después de los episodios ocurridos en la jornada de ayer, van a tener una concurrencia activa en las 36 horas de paro. Pero repetimos, 138 a favor, 103 en contra y 8 abstenciones, fue la votación que acaba de terminar hace nada más que un rato. La situación es hacer los deberes para el Fondo Monetario, pero además ha traído una serie de cuestiones puntuales muy preocupantes, inconvenientes realmente difíciles de evaluar, porque estos inconvenientes tienen que ver con una cuestión, por ejemplo, económica en la provincia de Buenos Aires, que va a voltear el presupuesto de la gobernadora, problemas con el Banco Nación, problemas con otras situaciones como la de habilitar al jefe de gabinete para que haga los cambios que quiera hacer. Un verdadero problema va a ser la administración de este presupuesto cuando se transforme en ley. Repetimos, simplemente tiene media sanción en diputados y tiene que pasar al Senado para que finalmente a ley de la nación, pero terminan de votar con una sociedad totalmente en contra de este presupuesto y con diputados que que más de atender a lo que pasa afuera, están atendiendo las necesidades de gobernar y de administrar. Se ha votado, pero todavía no es ley, el presupuesto a pedido del Fondo Monetario. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, Diego, en realidad todo el activismo, toda la movilización y un resultado casi cantado de aquellos que necesitan gobernar y necesitan que el dinero se quiera a las provincias, ¿no? Día de votos con los arreglos que hicieron, no, aunque los sobre un poquito el retorno mejor. Aunque levantale un poquito el retorno a Miguel, aunque los que votaron sin ninguna decisión se negaron a votar, fueron 8 nada más. Los 103 que votaron en contra no alcanzaban como para ganar, porque tenían 139 el oficialismo, con la ayuda de los gobernadores que necesitan de este presupuesto. Pero es un presupuesto terrible para el pueblo. La discusión sobre cuál es el Diego. Una cosa es lo que se plantea y otra cosa es lo que se pueda llegar a cumplir y hacer de ese presupuesto. Y por el otro lado, tiene una serie de dificultades porque es un presupuesto dibujado antes del acuerdo con el fondo, que por ejemplo le complica la vida absolutamente a Mario Peña Vidal. Vos sabés que le trasladan una serie de subsidios y de necesidades con el transporte y demás, que solamente ella sabrá cómo lo va a pagar. Porque no olvidarse que la provincia de Buenos Aires está endeudada por primera vez en dólares, que han puesto de garantía al Banco Provincia. Por otro lado, hay una situación también en uno de los artículos muy asfixiante del Banco Nación. También hay otro problema que es la posibilidad concreta de que se recorten inversiones en cultura, en educación, en salud. Es decir, todas esas cosas que se hacen arriba de una mesa tiene de por medio después la aplicación con la gente, ¿no? Miguel, entonces yo creo que esto, sí. ¿Quiere ir directamente a lo que está pasando en este momento en Diputados? A ver qué está ocurriendo. Bueno, lo escuchamos. Muy relevantes y muy diferentes. Queremos dejar claro que la posición del interbloque, como ha manifestado recientemente en presentación, ¿quién es que habla? Marco Labaña, del Frente Renovador, Miguel. Pedir un apartamiento de reglamento para aprobar primero el proyecto en cuestión, el de revalúo de balances, y a continuación, de ser aprobado por el cuerpo el apartamiento de reglamento, vamos a avanzar con la discusión que propone el diputado Alevo. Bien, entonces, se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley de impuestos a las ganancias sobre índice de precio, orden del día 533. Sírvanse a identificarse. Bueno, ¿qué está presidiendo el vicepresidente de la Cámara, no? Sí, señor. Ha presidido un radical en este momento, se está votando sobre el impuesto a las ganancias, las modificaciones que ha surgido de presupuesto, es decir, hay apartados que se tienen que seguir votando. No, el apartamento no estamos votando, diputado. Acabo de decir lo que estamos votando. Acabo de decir. Impuesto a las ganancias, tiempo. Diputado. También la llevo yo. Bueno, mientras ustedes siguen con el debate en la Cámara de Diputados, que me parece que a los oyentes les interesa más, nosotros volvemos en cualquier momento. Le quiero decir a todos que estamos llegando en este mismo momento a Palermo y que el día se presenta espléndido. Aquí tenemos que dar dos charlas más para después ir a Roma, dar una última y volver a Buenos Aires. Así que los dejo, muchachos, a ustedes con los diputados, ¿sí? Hasta luego, Miguel. Te esperamos tu llamado. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general. No, estamos sacando la que ya lo probé. Esta ya la probé. A ver... ...Bocio, Buca, Carrizo, Félix, Labaña, Lustó, Muñoz y Villavicencio se abstienen. Bien. Cerramos. 139 votos escuchando fueron lo que sucede en la Cámara de Diputados en estos momentos con la votación de los artículos del presupuesto. Resulta afirmativo, se comunicará al honorable Senado. Se va a votar, al final lo voy a hacer el apartamento de reglamento. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto de Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, sobre exenciones y progresividad del gravamen, orden del día 534. Diputado Contigiani. Bueno, gracias, presidente. Ahora sí, en este orden del día vuelvo a hacer el planteo y a recordar el compromiso del diputado Luciano Laspina en la Comisión de Presupuesto de poder abrir la discusión en el recinto para modificar el artículo 1 de este dictamen y tomar una decisión si mantenemos o no la excepción para los inmuebles rurales. Mi opinión es que es muy importante exceptuar a los pequeños y medianos productores de este impuesto porque no corresponde, no tiene nada que ver un bien productivo, aplicar falta. Bienes personales. Esta es mi opinión, podría argumentar por muchas razones, pero no quiero ser largo como dije antes. Quiero recordar que el compromiso en la Comisión de Presupuesto era abrir este debate y tomar una decisión. Mi postura es mantener la excepción y que los pequeños y medianos productores no paguen bienes personales. Gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Labaña. Sí, en el mismo sentido, presidente, es parte de lo que habíamos discutido en la comisión. Por el impacto que eso tiene particularmente en la producción, sobre todo cuando en el día de hoy, a su vez, el Poder Ejecutivo firmó el decreto donde se crea el ente de revaluación fiscal que va a tener un impacto también negativo sobre la producción. Gracias, señor diputado. Diputado Snopek, ¿es para lo mismo? Sí, señor presidente, es para lo mismo. Decir bien. Que el inmueble rural es parte del patrimonio puesto al servicio de la producción. Que si paga bienes personales, digamos, no es compatible. Por eso es que está exento en la ley actualmente y sería un error si se modifica bien. Eso. Gracias. Señor diputado, tiene la palabra el diputado Laspina. Y la propuesta de Labaña, de Contigiani. Ah, perdón, sí. Me estaba con otro tema. Disculpe, señor presidente. Sí, efectivamente vamos a introducir, propongo votar en general y después introducir en el artículo en particular una modificación al primer artículo de forma simplemente para... ¿Por qué no me propone la modificación sí, y lo voto en general y particular con esa modificación? No. Son... varias modificaciones. A ver, ¿qué tengo que hacer? Porque el proyecto que dictaminamos incluía bienes rurales y los excluía del mínimo no imponible, entonces tengo que hacer alguna serie de modificaciones en varios artículos. Pero el primer artículo, artículo primero, quedaría redactado de la siguiente manera. Sustituyese el inciso F del artículo 21 del título sexto de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. F. Los inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación. Punto. Explico la modificación. Antes es una modificación de forma. Antes decía personas físicas, ahora ponemos por la nueva denominación personas humanas. Y antes hacía referencia a ganancia mínima presunta que tributaban los inmuebles rurales, que ahora no tributan más y lo sacamos. Con lo cual, de esta forma, lo único que hace es cambiar, mantener la exención que hoy existe sobre bienes rurales con una modificación de forma simplemente, con lo cual los bienes rurales siguen exentos del pago de bienes personales, cualquiera sea su destino o afectación. Esta es la primera modificación, artículo primero. En el artículo tercero, quedaría redactado de la siguiente forma, después lo voy a pasar para los taquígrafos. Sustituyes el artículo 24 del título sexto de la ley 23.966 de impuestos a los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 24. No estarán alcanzados por el impuesto a los bienes gravados, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, pertenecientes a los sujetos indicados en el inciso A del artículo 17, cuando su valor en conjunto determinado de acuerdo con las normas de esta ley resulten iguales o inferiores a 2 millones de pesos. Explico la modificación. Básicamente excluyo del mínimo no imponible, que era el artículo tercero, de 2 millones, la exclusión que se hacía de los bienes rurales que no se computaban a los fines del mínimo no imponible. Como ahora quedan exentos, obviamente no pagan ni siquiera y tampoco se computan ahí. La última modificación del artículo cuarto, que también hacía referencia a inmuebles rurales. Lo leo, artículo cuarto, sustituye el artículo 25 del título sexto de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones por el siguiente. Artículo 25, el gravamen a ingresar por los contribuyentes indicados en el inciso A del artículo 17 será el que resulte de aplicar sobre el valor total de los bienes sujetos al impuesto, excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25 de esta ley, que exceda del establecido en el artículo 24 la siguiente escala. Y repite la misma tabla. Un segundito. Un segundo, por favor, presidente. Sigo a continuación de la tabla. El párrafo siguiente va a quedar redactado de la siguiente manera. A continuación de la tabla. Después de la tabla, que termina con 18, el número 18 millones, sigue el siguiente párrafo, que culmina, que es el último párrafo del artículo cuarto. Los sujetos de este impuesto podrán computar como pago a cuenta las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes similares al presente que consideren como base imponible el patrimonio o los bienes en forma global. Este crédito solo podrá computarse hasta el incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de los bienes situados con carácter permanente en el exterior. Punto. En el artículo quinto corresponde hacer una aclaración respecto a lo que decía anteriormente, que era que las valuaciones fiscales se aplicaban las del 2017 ajustadas por inflación, que eso es lo que habíamos dictaminado, hasta tanto fuese creada la comisión a la cual refiere el inciso P del punto 2 del anexo de la ley número 27.429, que es la ley de consenso fiscal, que es el organismo, la Comisión de Evaluación Federal, que fue creada recientemente, con lo cual las evaluaciones dejarían de entrar la evaluación de 2017 ajustada por inflación y deberían entrar otras evaluaciones. Entonces, para que quede claro que no es la creación del organismo, sino precisamente la determinación de las evaluaciones que el organismo en conjunto y en acuerdo con las provincias deben hacer de la evaluación de los inmuebles en todo el territorio nacional, es que aclaramos en el artículo 5, segundo párrafo, que lo previsto en el artículo 2 surtirá efectos a partir del primer periodo fiscal inmediato siguiente al de la determinación de los procedimientos y metodologías en materia de evaluaciones fiscales por parte del organismo federal al que se refiere el inciso P del punto 2 del anexo de la ley número 27.429. A partir del periodo fiscal 2018 y hasta que ello ocurra, en el tercer párrafo inciso del inciso artículo 22, título 6 de la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, la expresión vigente al 31 de diciembre del año por el que se liquida el presente gravamen quedará sustituida por vigente al 31 de diciembre de 2017, el que se actualizará teniendo en cuenta la variación del índice de precios al consumidor nivel general, IPC, que suministre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, operada desde esa fecha hasta el 31 de diciembre del ejercicio fiscal de que se trate. Esas son las modificaciones, señor presidente. Bien, se va a votar en general y en particular, diputado Labaña. Sí, presidente, acá hay una parte que a nosotros no nos convence y agradezco la corrección del tema Campos, que me parecía algo grave. Acá estamos dejando afuera explícitamente bienes en el exterior o sobre todo algunos fideicomisos que disponen de bienes en el exterior. Y nos parece que es un error no incluirlos estos, sobre todo porque estamos creando, se está proponiendo un aumento de impuestos que va a recaer en la clase media. Entonces creo que habría que corregir eso y desde ya no seguir recargándole a la clase media impuestos, que recaigan en todo caso en los sectores más elevados, no en la clase media, que es como se está afectando esto. Gracias, señor diputado. Diputado Bossio. Yo, en la misma línea que el diputado Labaña, pero con una aclaración más. No creo que sea conveniente a estas horas de la noche crear un nuevo impuesto para la clase media y para los sectores profesionales en la Argentina. No me queda claro cuál es el texto definitivo. Creo que nos debemos una discusión más precisa y más rigurosa en la comisión. Discutimos el año pasado el tema impuestos de bienes personales. Lo discutimos en términos de descomprimir la presión de las provincias. Y hoy estamos no solo discutiendo un presupuesto, sino creando un impuesto que entiendo que va a afectar a muchos argentinos. No me queda claro cuál es el texto definitivo en un impuesto que además la norma y la rigurosidad de la redacción no son temas menores. Simplemente gracias, lo hago de aporte a este recinto. Gracias, diputado. Diputado Laspina. Presidente, pido votar. Bien. Creo que se introdujeron todas las modificaciones. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 23.966 de impuestos sobre los bienes personales, sobre exenciones y progresividad de gravamen, orden del día 534, con las modificaciones propuestas por el diputado Laspina. Sí, diputado Campos Marrón. No, yo tengo una duda con respecto a que no me parece que quede bien. Nosotros, a ver si Luciano Laspina me puede explicar. Acá estamos poniendo unas alícuotas, ¿no es cierto?, de bienes personales. Pero se crea una comisión que va a cambiar la evaluación del bien. Se va a crear otra, ¿no es cierto? ¿Eh? Perfecto, pero no sé cuál es la evaluación. Entonces, si se queda con respecto a la evaluación anterior, me parece que sí podemos votarlo porque está claro cuál es la imposición. Pero si le digo que sí a la alícuota, pero no sé cuál es la evaluación final que me van a aplicar, estamos votando una cosa que no sabemos cuánto es. No sé si se entiende. O sea, yo estaría... Diputado... Me parece que hay que acotarlo a un valor, ¿no? A un valor cierto. Diputado, no, es, entiendo que es una evaluación. Pero bueno, identifíquese, señores diputados. Tiempo, cerramos. Sí. Era simplemente, presidente, para poner el sentido del voto nuestro. Dado que no se aceptan modificaciones y no se deja fuera la clase media, nosotros vamos a votar negativo este impuesto. Perfecto. Cerramos. Tiempo. Cuando digo cerramos, es tiempo. Pues. Mientras ven lo que van a decir los diputados, se producen baches porque revisan los papeles, se toman tiempo. Bien. Y esto va a durar una eternidad. Campagnoli se obtiene el campo. Sí, bien, cerramos. 130 votos fueron afirmativos, 38 negativos y hubo 8 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Bien, se va a votar, queda uno, un apartamiento de reglamento. Del diputado. Bien, bueno, se va a votar la moción de apartamiento del reglamento solicitada por el señor diputado Massot. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Bien, resulta afirmativo. Se va a votar el tratamiento sobre tablas del expediente solicitado. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan, el expediente 6515. Sí, diputado Kocsiner. Gracias, señor presidente. Yo solicito que se incorpore o se tenga a la vista un expediente que ya va tres veces que voy presentando en el mismo sentido, que es la derogación de la acordada de la Corte. Como si bien tiene otra redacción, por lo menos que se ponga a la vista junto al tratamiento de este expediente, porque ya fue presentado en tres oportunidades y nunca había logrado consenso. Atento a esta posibilidad. Bien. Que se incorpore al tratamiento. Se agrega como antecedente, diputado Kocsiner. ¿Está bien? Bien. El proyecto. Sí, diputado Orsani. No, es para el tratamiento sobre tablas. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan. Esto no lo votamos todavía. Resulta afirmativo. Leo el proyecto. Artículo primero, sustituyase. A ver, diputado. ¿Diputado? Diputada Vigo. ¿Diputada Vigo? ¿Se puede sentarse? Gracias, presidente. No, simplemente en nombre de nuestro bloque quiero decirle que siendo las 6:25 de la mañana, si el reloj no me deja mentir, me parece que un proyecto de semejante envergadura, más allá de que yo puedo coincidir en los términos del proyecto, no estamos de acuerdo que lo vengamos a tratar sobre tablas ahora a las 6:30 de la mañana, presidente. Aparte, tengo entendido que no estaba acordado, y de la misma manera que hemos estado aquí sentados todos nosotros hasta las 6:30 de la mañana, con el respeto que se merecen los acuerdos de labor parlamentaria y de todas las comisiones, le estoy planteando una moción de orden, presidente. Mientras piensan y deciden qué van a hacer, se producen estos baches que en radio son horribles. Claro que si lo están viendo por televisión es diferente. Pero 6:30 a.m, 6:32 los muchachos están cansados. Llevan una maratón, pese a que tuvieron dos recesos. Diputado Ricardo. Importante. Vamos a ver qué dice el tranquilo. Diputado. Gracias, presidente. Miren, nos metemos en un... debe haber pocos proyectos con un consenso y un objetivo tan claro que es justicia e igualdad ante la ley. Debe haber pocos proyectos con tanto consenso público o popular. Todos sabemos de qué se trata. Si acá venimos a representar los intereses del pueblo, sabemos bien qué estamos votando. Todos leyeron ese proyecto, tuvo la suficiente difusión y lo podemos volver a leer. Y si tuviéramos que quedarnos hasta las 12 del día, nos vamos a quedar. Porque esto lo está pidiendo el pueblo argentino. No le escapemos el traste a la jeringa, no nos dejemos influir por los lobbies, porque el esfuerzo que se hizo hoy en votar este presupuesto es tratar de lograr la mayor equidad. Y nada más claro que esto. Pido que se trate. Sí. Solicito un cuarto intermedio de un minuto, diputado Labaña. Mientras se toman un minuto de descanso, unos buenos consejos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando Zutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Zutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Ayer, después de un día complicado, en la plaza de los dos congresos, con represión, balas de goma, piedrazos de parte de los manifestantes, represión policial, detenidos... Y mientras en el Congreso seguía esta maratónica sesión, la mitad más uno del país tuvo un momento de recreo. Así es, Diego, porque en la segunda semifinal de la Copa Libertadores de América y cuando el partido se moría, Guillermo Barros Schelotto, nuestro amigo al que queremos tanto, esta vez acertó, porque recurrió al banco, ¿no? El banco donde tenía, claro, no pesados, el, claro, no el banco donde uno tiene depositado el dinero, sino el banco de suplentes, y lo miró a Darío Benedetto, que venía de una lesión muy importante, de sufrir una lesión muy importante, y al mejor estilo de Palermo, ¿te acordás aquella noche fatídica para River, cuando Gallego se le ocurrió decir que si Boca ponía a Palermo, él lo traía a Francescoli? Bueno, ese día Palermo hizo el gol, en la vuelta le dio el 3-0 a Boca y la clasificación a la siguiente instancia de aquella Copa Libertadores. En este caso lo puso a Darío Benedetto, el Pipa, el goleador de Boca, un jugador muy importante en los últimos tiempos en el conjunto Xeneize, y en apenas 5 minutos resolvió el partido, porque ingresó a los 31 y a los 38 marcó el primer tanto. Se lo fumó en pipa. Exacto, como dice perfectamente uno de los matutinos esta mañana. Y a los 43 hizo el segundo gol, que le da una tranquilidad enorme al conjunto de Boca para encarar la revancha el próximo miércoles en el Parque Antártica, allí en San Pablo, donde el Palmeiras va a tener que hacer muy bien las cosas si quiere revertir la situación, por lo menos si quiere llegar a la instancia de los penales. Va a tener que hacer 2 goles. No digo que sea imposible, porque partidos son partidos. Le pasó a River con Gremio el día martes, donde no tuvo una buena noche y terminó perdiendo. ¿Quién te dice que la cosa se revierta y la semana que viene los que hoy ríen sean los que lloren y los que lloraron sean los que se pongan contentos? Yo lo dudo, pero bueno. Está muy encaminado, sí. El es muy difícil ganarle a Gremio en su cancha. Lleva 5 partidos sin perder en esta Copa, en su cancha. Exacto. Como local, y viene agrandado. Y además el único que le ha podido ganar fue en la fase de grupos, en una de las instancias de Copa Libertadores, es Estudiantes de La Plata. Sí, pero además viene invicto en su cancha, uh-huh. Lo cual es complicado. Vamos al Congreso porque viene la toma de decisión. Carrizo, pero quiero rápido. Sí. Brevemente, una reflexión colectiva. Este proyecto, sobre todo, distintos bloques han sido presentados hace mucho tiempo. Hemos cambiado en este recinto la labor por temas mucho menos relevantes. Esto no es por eso, por mucho menos relevantes se puede cambiar. Esto es cumplir con un artículo básico de la Constitución Nacional. Bien. Nadie tiene coronitas y privilegios en la Argentina. Haríamos un gran esfuerzo si tuviéramos seguramente la audacia de innovar. Con ese convencimiento. El pueblo lo va a agradecer, no bien. Lo va a recriminar haber cambiado la labor. Seguramente vamos a encontrar consenso en la próxima labor y lo vamos a tratar lamento, en este recinto. Lamento que haya diputados que hablen de la justicia y de la equidad en la Argentina bien. Y que no tengan la audacia de innovar en este punto. Sería la mejor noticia después de haber tratado este presupuesto gracias. 2019 en la Argentina. La presidencia solicita el asentimiento de la honorable Cámara para autorizar las inserciones solicitadas por los señores diputados. Habiéndose cumplimentado el objeto de esta sesión especial, queda levantada. Se levantó la sesión y los muchachos de la televisión del propio Congreso cortaron la sesión antes que el presidente terminara de decir lo que había sucedido. Se levanta la sesión y nos quedamos en ayunas. Supuestamente se votó por total mayoría las reformas aplicadas. Pero nos enteraremos después, porque nos cortaron la transmisión. Exacto. Abruptamente. Vamos a irnos a tiempos más felices. Sí, terminamos con lo de Boca. Entonces, el próximo miércoles va en busca de la clasificación una vez más en la Copa Libertadores de América, la final sería la 1ª final que va a jugar el conjunto Xeneize, de las cuales ganó 6. Y si gana esta final, si llega a la final y la gana, igualará a Independiente como máximos ganadores de la Copa Libertadores de América con 7 trofeos cada uno. Lo que queda, que los 2 equipos grandes de la Argentina, River y Boca, siguen en carrera, pero se están obligados a ganar. No Boca con un empate zafa. Boca está perdiendo por 1-0, pasa a distancia. River necesita por lo menos un gol para llegar a la distancia de los penales. Y en el caso del Palmeiras también, si quiere llegar por lo menos a distancia de los penales, tiene que anotar 2 goles en la revancha del próximo. O sea que momento. Boca entra hasta perdiendo 1-0. Exacto. Atención. Es el que está mejor acomodado. Exacto. Entonces. Atención que si Boca o sea que si juega al 0 se clasifica. Exacto. Atención que si Que Boca, yo creo que lo que va a hacer Barros es que no está ese partido. Y este. Sí, bueno, va a haber que plantearlo muy bien. Le porque va a poner 10 defensores y un delantero. No sé cómo lo va a plantear, pero yo creo que si Barros Esqueloto recurre a un planteo así, por ahí se suicida. Es muy amplio el campo de juego del estadio del Palmeiras. Lo que quería decir finalmente es que si Boca conquista la Copa Libertadores, automáticamente Independiente ingresa para jugar, para disputar el trofeo el año próximo. Así que atención con eso, porque de ganar Boca o de ganar River, también la Copa Libertadores se produce. Si gana Boca, clasifica a la Copa Libertadores Independiente el año próximo, o en su defecto, si San Lorenzo tiene la posibilidad de ganar la Copa Argentina. Si San Lorenzo gana la Copa Argentina, también la chance de Independiente, está la chance de Independiente de ingresar precisamente a ese certamen, porque San Lorenzo ya está clasificado para el año próximo. O sea, se produciría un hueco y ese hueco le corresponde a Independiente. O sea que Independiente depende de los resultados de tanto Boca, de Boca como de River. Exactamente. O de Independiente no. Independiente no puede hacer nada. River lo deja fuera. No, River no está clasificado para la Copa Libertadores el año próximo. Si se puede, clasifica, lo deja fuera. Si se clasifica, no. O sea, puede. Lo que pasa que es Independiente, valga la redundancia, de lo que haga. Lo que haga Independiente para ingresar en la Copa Libertadores el año próximo depende. O que gane Boca la Copa Libertadores o que gane San Lorenzo la Copa Argentina. La única manera de entrar. Es la única manera para ingresar. River, ganando la Copa Argentina, inmediatamente ingresa a la Copa Libertadores. Qué complicado. Es un cálculo matemático. Mira, digo, es increíble los sistemas de clasificación porque complican todo acá. Es tan complicado que es difícil de entender. Le preguntás a los muchachos del tablón si entienden esto. No lo entiende nadie. Porque es sencillo. Tendrían que inmediatamente que están por tabla general los clasificados para la Copa Libertadores y la Sudamericana hacer las aclaraciones mismas, porque después no se entiende, es cierto. En Europa es mucho más claro el tema. Entonces, si van a copiar, ya que copian tantas cosas, copien eso que es bueno. Copia lo bueno. Claro, no copian lo malo. Siempre. No, siempre copian lo malo. Bueno, inventan cosas raras que. Bueno, sí. Que no se sabe por qué razón. En el fútbol argentino, con esta conducción de la AFA, apelan siempre al tema de las cosas raras. En el fútbol argentino siempre está frío y nublado. Exacto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 13 grados 2 en estos momentos en la capital federal y anuncian que mañana por la tarde va a seguir lloviendo. Bueno, es una primavera muy complicada. Volvimos al invierno entonces. Sí, estamos en un otoño. Lo que pasa es que este otoño, esta primavera es peor que el otoño, pese a que otoño y primavera son muy parecidas. Bueno. Tienen más o menos la misma cantidad de lluvia, las temperaturas son parecidas, pero esta parece más otoño que primavera. Bueno, el tiempo aplica el eslogan de los gobernantes actuales, cambiemos. Claro. Vamos a retroceder en el tiempo, nos vamos a 1945. Un día como hoy, dos días después del casamiento por civil, el coronel Perón y la señora María Eva Duarte se casaban por iglesia en la parroquia de San Francisco de Asís en la ciudad de La Plata. Eva se casó de corto. Vestía un traje estampado cuando llegó a La Plata para formalizar ante Dios esta relación. Se habían casado por iglesia por civil 2 días antes en Junín. Fue una ceremonia muy íntima. Estaba la familia y algunos amigos cercanos. No fue un casamiento público, sino privado. Era un momento de mucho fervor entre la gente que apoyaba al coronel Perón, pero también había mucha resistencia al casamiento por parte de los adversarios del coronel, pero también de sus compañeros de armas. No olvidemos que Evita era actriz y en esa época que un militar se casara con una actriz no estaba bien visto. Con eso lo decía la señora Álvarez Rodríguez, sobrina de Evita, que contaba que el casamiento se hizo en el templo ubicado en las calles 12 entre 68 y 69 de La Plata y fue declarado Monumento Histórico Provincial esa iglesia en 1975 por haberse casado allí Perón y Evita. Comenzaba la historia de los años felices en la Argentina. La participación de Eva en la campaña de Perón fue una novedad en los derechos políticos de la mujer, excepto en San Juan, donde ya las esposas de los candidatos tenían una presencia pública muy restringida y básicamente apolítica. Desde principios de siglo, grupos feministas, entre los que se destacaron personalidades como Alicia Moró de Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson de Delepiane, habían reclamado sin éxito el reconocimiento de los derechos políticos para las mujeres. En general, la cultura machista dominante consideraba una falta de feminidad que una mujer opinara de política. Evita fue la primera esposa de un candidato presidencial argentino en estar presente durante su campaña electoral y acompañarlo en sus giras. Evita marcó su presencia y junto al general cambiaron la historia de su misión por una etapa de promisión para el pueblo argentino. Perón y Evita, eternos en el alma de su pueblo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, secretario general. Virgilio Espósito, compositor y pianista. En el recuerdo. Virgilio Hugo Espósito, hijo de padres anarquistas, nació en la ciudad de Zárate y se crió en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. Nació el 3 de mayo de 1924 y falleció en Buenos Aires el 25 de octubre de 1997. Autor prolífico con cientos de canciones, tenía 14 años cuando compuso la música del tango Maquillaje, con letra de su hermano Homero. Y a los pocos años, el monumental Naranjo en Flor, dos clásicos indiscutidos del género, ambos, por supuesto, con letras de su hermano Homero. Sus composiciones más destacadas, a mi gusto, son Vete de mí, que se convirtió en un bolero popular con infinitas versiones, Los valses absurdo y Tu casa ya no está, los tangos Farol, Afiches, Oro falso, Siempre París, Chau no va más, todos con versos de Homero, y los instrumentales Chau Piazzolla y Parisien en colaboración con Héctor Chupita Stamponi. También con su hermano mayor terminaron la obra póstuma de Enrique Santos Discépolo, Fangal. Gran melodista, son muchos los éxitos tanto por el reconocimiento de la calidad artística de su obra como por la repercusión comercial, pero fue un personaje polémico. Era algo vanidoso y formulaba algunas aseveraciones irritantes sobre las obras de su colega y sobre el desarrollo de la música popular, pero al mismo tiempo una persona generosa y un muy buen maestro. Como ejemplo, sus propias palabras. Cuando hablo de lo que admiro, hablo de mí. Yo frecuenté a muchos grandes y cada día los veo más grandes, pero cuando fui creciendo y vi mejor que nunca a mi padre, yo creo que nací con el arte. Desde muy chico ya comprendía sin que me lo explicaran. En un reportaje publicado en marzo del 76 se ufanaba confesando: cuando uno tiene hechas más de 2000 canciones, cuando enseña y tiene discípulos, cuando se levanta cada día con un proyecto de vida nuevo como ahora que acabo de formar un trío y canto, y venís vos y me preguntás cuántos años tengo, debo contestarte que no soy inmortal, pero soy un artista y ellos no cumplen años, sino obras. Consideraba que eran muy pocos los buenos autores y que la canción popular de nuestros días era más torpe, poco melódica e improvisada que antes. Decía Virgilio: cuando un tipo hace una canción en serio, está diciéndole a todos dónde está la verdad y gana por ese simple detalle de la comparación, nada más. Era crítico con los analistas, con los artistas que musicalizaban obras de poetas importantes. Respecto a John Manuel Serrat fue tajante. Hay que tener cuidado con eso. La poesía es un género que tiene su razón propia de existir. Es como un pájaro terminado con plumaje y alas que vuela sin necesidad de guitarra. Hasta le te diría que la poesía ni siquiera debería ser leída en voz alta. Lo que Serrat hizo con el romancero de Machado, en realidad lo hizo el romancero, que ya de por sí es un canto. Pero cuando él se puso a cantar a Miguel Hernández, lo único que hace es traicionar al poeta y a su poesía, porque se sirve de ella sin comprenderla, y yo creo que antes de ponerle música hay que sentarse a pensar un ratito. También Virgilio en varias oportunidades criticó a los poetas de ocasión. Decía que en este país cualquier borracho puede hacer una letrita, registrarla y a partir de ese momento ser considerado un autor. Estaba convencido que no se valora la poesía del tango por considerarlo un arte menor. Decía Virgilio: no concibo que en la sociedad de autores haya 17.000 socios y en Estados Unidos apenas 3.000. Y no es porque aquí tengamos genios, sino que allá son más exigentes. Respecto a las nuevas formas de interpretación, decía: en el tango se diferencian dos épocas, una de formación y otra de deformación. Aquí comienza mi teoría. Es la primera. En la primera están los de Decaro, Mafia, Contursi, Manzi, que fueron construyendo un altar piedra por piedra. Fue todo un proceso de enriquecimiento, una cultura de la canción que el pueblo conocía y también entendía. Hasta allí la cosa tenía un ordenamiento lógico. Las disciplinas estaban sometidas a los sabedores y el director era el director y el arreglador era el arreglador. Después viene otra época. Es cuando el cantor de tango se convierte en vedette y comienza a pasar por encima de los músicos, de las letras, del director y de todo. Auroleado y aturdido por su propia imagen, como Narciso, reniega de la poesía, deja de someterse, inventa poses, asume un papel de maqueta y canta para él mismo, no para la canción creada. De esta deformación se salvan pocos. Uno es Edmundo Rivero. Siguiendo su pensamiento, esa deformación tuvo consecuencias sobre el público, le deterioró los oídos y Virgilio sentenciaba: peor, el público del tango se ha estancado. Y así festeja que el cantor siga pateando el suelo como hace 40 años, cuando pateaba el escenario porque los que estaban bailando no lo atendían. Entonces El cantor se engolosina y busca el aplauso en el final, y no le importa que ese final sea bajo, candencioso, como el de Mi Noche Triste. Él igual pega un alarido y gana un mal aplauso y siembra el desconcierto. No lo querían nada los cantantes. No, no obstante sus controvertidas opiniones, Virgilio Espósito fue un hombre culto. Dominaba 4 idiomas, un magnífico pianista y, por sobre todas las cosas, un estupendo creador de belleza. Por eso, junto a su hermano Homero Espósito, está en la galería grande de nuestra música popular. Y él, respecto a los cantores, pensaba lo mismo que Troilo, que supo elegir sus cantores constantemente. Troilo decía: los que gritan no son cantores, son verduleros. Uh-huh. El tango se canta como barriendo. Uh-huh. Y va, por eso mismo lo vamos a escuchar a Virgilio Espósito cantando y tocando el piano, acompañándose él mismo en el tema que escribió con su hermano Homero, Vete de mí, que se lo grabaron todos los grandes boleristas del mundo. Vete de mí. Son cosas modernas. ¿Sabe qué es? No, ni idea. Ni idea. ¿Qué es? Perfumado del azul. Vete de mí. No te detengas a mirar las ramas viejas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, ni te puedo sujetar. Vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Tras los graves incidentes ocurridos en la plaza de los dos congresos, diputados termina de aprobar hace unos minutos el presupuesto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados. Piedras, gases, balas de goma y 27 detenidos en las protestas frente al Congreso. Hubo policías heridos y varios destrozos. La tensión en la calle se trasladó al recinto y los legisladores casi terminan a los puñetazos. Esta madrugada, el presupuesto logró la media sanción que plantea un déficit cero, un dólar a 40 y una suba de la deuda externa. Un panorama negro, como quien dice. Estados Unidos enviaron paquetes con explosivos a políticos demócratas y hubo una corrida ayer en Nueva York por la aparición de paquetes en la Torre Trump y en otros distintos lugares que movilizaron a la policía por la presencia de estos supuestos explosivos. En un hospital abusaron de una médica cuando estaba de guardia. La nube de gases que se tiraron ayer se coló en el Palacio del Congreso. Fueron tantos los que tiraron que provocó esa entrada de gas lacrimógeno que hizo llorar a unos cuantos, que jamás se le cae una lágrima. Elisa Carrió acusó al kirchnerismo de los desmanes. La diputada Carrió acusó ayer al Frente para la Victoria de atentar contra la democracia y defendió la actuación de las fuerzas de seguridad para disuadir a los revoltosos de las afueras del Congreso, mientras que en la Cámara de Diputados se debatía el presupuesto 2018. Se terminaron kiosquitos de vivos por contrabando, lo afirmó Macri al hablar de mercaderías recuperadas. El jefe de Estado visitó el comedor comunitario Sagrado Corazón de Jesús en el partido bonaerense de Merlo, una de las entidades que recibió parte de esos artículos. Macri agradeció la colaboración de Cáritas en medio de las tensiones con la iglesia. Fueron necesarios más de 22 mil pesos para no ser pobre. Según el INDEC, la canasta básica total, que sirve de referencia para medir el nivel de pobreza, se ubicó en septiembre en 22.558 pesos con 17 centavos, registrando un aumento del 8.1% respecto de agosto. Buenos Aires está entre las ciudades más conflictivas del año. Es la cuarta provincia con más días de paro junto a Santa Cruz. Según el informe de la Universidad Austral, en lo que va del año, la provincia de Buenos Aires lleva 28 días sin clases debido al conflicto docente y está cuarta entre las más conflictivas desde 2019. Las 20 provincias que llegaron a cerrar sus paritarias han perdido contra la inflación que proyecta el INDEC durante el periodo enero-septiembre de 2018. Un total de 20 provincias cerraron paritarias docentes durante ese año, mientras que la de Buenos Aires es una de las cuatro que aún sigue negociando. Fugaron capitales de la Argentina entre enero y septiembre por casi 25 mil millones. La fuga de capitales trepó en 25 mil millones de dólares entre enero y septiembre, según un informe del Banco Central, el cual reveló que la compra de divisas registraron una disminución en el mes actual como consecuencia de la devaluación. El deporte en las noticias. Y juega hoy el partido de ida, Defensa y Justicia, por la chance de llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana. Lo va a hacer 21-45 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Su rival va a ser el Junior colombiano. Dirige el brasileño Ricardo Márquez y el equipo que dirige el uruguayo Julio Comesaña. Junior de Barranquilla con Viera, Piedraíta, Rafael Pérez, Vita y Gabriel Fuentes, Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis Díaz y Sebastián Hernández, Daniel Moreno y Teo Gutiérrez. Los 11 que disponen Defensa y Justicia, el equipo de Sebastián Becasese, que el lunes estuvo en cancha de San Lorenzo viendo el partido entre San Lorenzo y San Martín de San Juan, algo que molestó y mucho, y con razón, al actual entrenador Claudio Biagio, porque Sebastián Becasese es uno de los candidatos que se nombran para reemplazarlo el año próximo. Entonces fue con el serrucho a la tribuna. Y sí, parece que sí. Y esto pasa muy seguido en el fútbol, ¿no? Hay poca solidaridad con. Después se enojan cuando se los hacen a ellos, ¿no? Pero hay muy poca solidaridad. Y ética. Y ética, exacto. Entonces, Defensa y Justicia va a listar a Ezequiel Unzain, Lisandro Martínez, Alexander Barbosa, Mariano Vareiro, Rafael Delgado, Gastón Toñi, Leonel Miranda, Domingo Blanco, Fabián Bordagaray, Nicolás Fernández y Ciro Orrios. Hay que recordar que en el día de ayer jugaron también por esta etapa de la Copa Sudamericana, que ya se va completando, es decir, cuartos de final. Fluminense igualó con Nacional de Montevideo 1-1, ahora tienen que ir por la revancha, y Atlético Paranaense superó de visitante a Bahía del mismo país, a Bahía de Brasil, por 1-0. En cuanto al tenis, bueno, nos quedamos sin argentinos en el ATP 500 de Viena. Diego Schwartzman volvió a perder, en este caso ante el británico Kyle Edmund, por 6-3 y 7-6, y no hay más argentinos que estén disputando torneos de tenis esta semana. Además, hay una versión que dice que Juan Martín del Potro, que sufrió la rotura, de la rótula, y que iba a estar 3 meses afuera de las canchas, podría llegar a volver antes de tiempo, ya que se está recuperando muy bien, y se especula desde su entorno que la Torre de Tandil podría llegar a jugar la Copa Master de Londres. Entre el que ocurrió la lesión y la Copa Master pasó un mes. Dista mucho. Es imposible. Para mí es 3 meses. Por lo menos. Pero bueno, dicen que la recuperación de Del Potro va muy bien. Y en lo que tiene que ver con el básquetbol, ayer comenzaron los repechajes para buscar la clasificación a la siguiente instancia del Super 20. Y en el clásico correntino, Regatas le ganó a San Martín 102-83. En el día de hoy continúa el certamen, también con los partidos de repechaje, y a las 21 van a jugar en el sur, Hispanoamericano recibiendo a Boca Juniors. La recesión golpea el consumo. Volvieron a bajar las ventas en shopping y supermercados. La crisis cambiaria, el proceso recesivo y la inflación impactan con fuerza en el bolsillo de los argentinos, que han recortado sus gastos en los shopping y también en los supermercados, donde compran lo necesario para tirar la semana. Pronostican una caída del 2.4 en el PBI en lo que va a ser el año que próximo. La economía argentina caerá 2.4% en 2018 y 3.30.3 en 2019, según un nuevo pronóstico difundido hoy por los equipos técnicos de un banco internacional. El gobierno colocó deuda por 815 millones. Gracias a la calma cambiaria y al esquema monetario, el gobierno colocó deuda por 815 millones de dólares en letras del Tesoro, en una flotación en la que logró bajar la tasa de anteriores colocaciones, pero la deuda externa sigue aumentando. Comercios deberán aceptar todas las tarjetas de débito. La compra deberá ser al menos de 100 pesos. El gobierno estableció que los comercios deberán aceptar todas las tarjetas de débito, independientemente del operador al que pertenezca, y desde las PYME saludaron la iniciativa porque la consideran un paso importante. Fiel estima que la industria cayó 8.7%, retroceso de automotrices, químicos y plásticos. La industria bajó 8.7 en septiembre respecto al mismo año del 2017. Se estimó ayer en un informe privado que, según el cual 9 de cada 10 ramas de la industria y de la actividad tuvieron una caída importante en ese mes. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El 25 de octubre de 1985, vamos a hacer un poco de historia. Alfonsín declara el estado de sitio. El gobierno argentino, presidido por Raúl Alfonsín, decretó el estado de sitio en todo el país por un periodo de 60 días. El ministro del Interior, Antonio Trócoli, en una breve y sorpresiva conferencia de prensa, anunció la medida poniendo énfasis en que las elecciones legislativas parciales del 3 de noviembre se llevaran a cabo y que el gobierno, pese al estado de sitio, ampararía todas las garantías individuales y políticas y los derechos de reunión, asociación y expresión para no impedir el proceso electoral. Por 60 días el gobierno se reservaba el derecho de arrestar a las personas, trasladarlas dentro del territorio nacional o darles la opción de abandonar por ese lapso el país. El decreto gubernamental de estado de sitio fue posible porque se encontraba clausurado el período ordinario de sesiones del Congreso de Diputados y Senadores, que abriría sus puertas en diciembre para las sesiones extraordinarias y en mayo para el inicio del año legislativo. La última vez que se había decretado un estado de sitio en la Argentina había sido el 6 de noviembre del 74, bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón, y la medida de excepción fue mantenida por el régimen militar hasta poco antes de las elecciones democráticas de 1983. La drástica decisión del gobierno de la Unión Cívica Radical, presidido por el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, tomó por sorpresa a la población y culminó con una semana de dubitaciones, desaciertos, errores legales, impericia, precipitación y evidente nerviosismo por parte del gabinete gubernamental. El lunes anterior, tras un octubre negro poblado de amenazas de bomba en las escuelas porteñas, que tuvieron que ser desalojadas 29 solamente en la capital federal, y de atentados consumados contra la sede del comando en jefe del ejército, automóviles de jefes y oficiales en activo y la propia casa del ministro del Interior, Alfonsín se reunió con sus más directos colaboradores y el jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Héctor Ruiz Ereñú, en la Quinta Presidencial de Olivos, porque decían que un núcleo de 200 personas estaba tramando un golpe de Estado. Esa fue el día y el año en que Ricardo Alfonsín puso el estado de sitio en la Argentina. Miguel, te estamos escuchando. Vos sabés que a raíz de esto, ayer, primero cuando comenzó la sesión en diputados, se hizo una serie de homenajes a José Manuel de la Sota, y después la hija de Moró, que es diputada del Frente Renovador, planteó una cuestión de privilegio contra Carrió, porque Carrió había dicho que Alfonsín había estado conspirando en el 2001. Resulta que Cecilia Moró dijo que era una vergüenza que Carrió tratara de esa forma Alfonsín. Pero lo cierto es que Alfonsín efectivamente se comunicó con Duhalde para decir que se hiciera cargo del gobierno, porque lo de Fernando de la Rúa hacía agua por todos lados y ya no había manera ni había retorno. Podemos ponerlo con las palabras que querramos. Carrió sí, seguramente se agiró cuando dijo que hizo un golpe de Estado, pero lo que sí había era una concordancia entre Alfonsín y Duhalde, porque no se podía seguir con la situación en el 2001 a la que había llevado el país la Alianza y Fernando de la Runa, de la Ruina, como le pusimos nosotros, a partir de que se fundió la joya del abuelo, que había vendido Menem, 50.000 millones que habían quedado en el Banco Central, más el mega canje y el blindaje. Se fundieron 200.000 millones de dólares en un ratito, y evidentemente la Alianza hizo un verdadero desastre. Muchos de la Alianza se reciclaron con el kirchnerismo, otros de la Alianza están reciclados ahora, con Cambiemos. Es decir, que en la política se repiten mucho las figuritas frustradas de malos momentos del país. Y cuando vos ves que se repiten los ministros de Economía, los presidentes del Banco Central, los presidentes del Banco Nación, etcétera, te das cuenta que la gente vota una cosa y el poder está en otro lado, ¿no? Sí, es así. Siempre votamos una cosa y el poder pasa por otro lado. Efectivamente. Bueno, vamos a ver qué piensan los oyentes acerca de esta media sanción de diputados al presupuesto. Los teléfonos de la radio. No tengo retorno. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, queríamos hablar con los oyentes y apareció Torrisi. Torrisi, ¿qué pasa con el ascenso? No tengo retorno. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Bueno, no sé, ¿salió Torrisi ya? No, salió, se cortó la comunicación, se cortó la tuya y se nos cortó la de Alderete también. Claro, pero ahora lo tengo en línea, así a Juan Carlos Alderete lo puede saludar. Bueno, ¿cómo te va, Juan Carlos? Buen día. ¿Cómo te va, Miguel Ángel? Muy buenos días. Bueno, ¿qué evaluación haces de esto que ha pasado ayer y esta media sanción en la madrugada de hoy por parte del diputado del presupuesto? No, bueno, nosotros el día anterior, o sea, antes de ayer, cuando presentamos la ley de emergencia alimentaria, ya en varios medios lo estábamos denunciando, que nos parecía tremendamente rarísimo de que en la plaza hubiese cascote, habían container también con cascote, justamente por la Avenida de Mayo, que habían 3 containers con cascote, no había ninguna obra. Y eso se lo hemos denunciado, es decir, que están preparando para el día de mañana cuando va a ser tratado el presupuesto, ¿no? O sea que también allí, justamente ayer nosotros estábamos con Barrio de Piel y Movimiento Evita, y estábamos con Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo de la ciudad, en lo cual 3 encapuchados, las 3 organizaciones lo hemos retirado, porque no eran de ninguna de las 3 organizaciones, e inclusive le hemos dicho, váyanse porque si no le vamos a entregar a ustedes, a sus compañeros, apuntando a la policía, ¿no? Ahora, ¿ustedes creen que fue una cosa armada y para evacuar a la gente que estaba rodeando el Congreso? No, mira, yo creo que eso se fue preparado también por el gobierno, porque le conviene al gobierno más que se hable sobre el tema de violento, de represión, y no que se hable de ese presupuesto que va a traer un daño enorme al pueblo argentino. Es una entrega vil que está haciendo este gobierno y no tiene límite para hacer sufrir gran parte de la población. Es decir, y no solo eso, sino el endeudamiento que se va a que ya significa eso, y va a ser mucho peor aún, que van a pasar generaciones pagando una deuda que justamente contrajo para la bicicleta financiera, para beneficiar a grandes grupos poderosos de adentro y de fuera del país, no para solucionar los problemas de la gente. Mucho menos este presupuesto que se aprobó soluciona ningún problema grave que ya tiene el pueblo argentino, ¿no? La verdad es que el otro día, Cornejo, el presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, tuvo unas palabras desafortunadas acerca de los movimientos sociales, diciendo que el gobierno los financiaba como si la plata fuera del gobierno, y después se le ponían en contra. Y además me enteré que Mendoza ha sacado un código de convivencia. ¿Ustedes saben algo de lo que está pasando en Mendoza con Cornejo? Algo así como una aplicación de la ley del estado de sitio. Lo hemos repudiado tremendamente cuando fue probado hace muy poco tiempo ese código de convivencia, que casi fascista. Un gobierno que se va preparando, que está dispuesto a hacer pasar todo este ajuste y que el pueblo no se movilice, sino que tiene que disciplinar al pueblo, ¿no? Es decir, creo que le hace mal a los radicales. Los radicales tendrán que salir a aclarar que a lo mejor ya no es más el Partido Radical, porque hay una complicidad explícita de algunos radicales que están en Cambiemos, ¿no? Y algunos diputados, como ayer también lo decía en algunos medios, trabajan de diputados, cruzan el tejido como nada, por intereses personales y no por intereses políticos, ideológicos, mucho menos, no tienen ideología, están para donde calienta el sol, y eso es un daño muy grande para el pueblo, ¿no? Ahora, ¿qué es ese código de convivencia? ¿Que no pueden andar más de tres personas juntas? ¿Esto es cierto? ¿Es así? No sé, un vecino no puede estar tomando una cerveza en la puerta de su casa. Cuando hace calor, normalmente en la provincia, la gente se sienta en la vereda para tomar mate, para charlar, juegan los chicos allí. Bueno, ese código mínimamente es eso. Si luego, lógicamente, no se puede movilizar. Si cuando encuentran un grupo de tres, ya puede tener... que la policía lo puede llevar para hacerle una investigación, si le puede ser iniciarle causa, inclusive llega a causas penales, un código de convivencia, ¿no? El peor código de convivencia que por lo menos conozco yo, porque muchas provincias también han aprobado código de convivencia, pero algunos de los casos es malo, pero el código de convivencia en cualquier lado, pero en algunos lados tiene límite, en esto es sin límite. Le da todo el poder a la policía, todo el poder a las fuerzas de seguridad. Atención, porque esto que estamos hablando me parece que es una cosa mucho más delicada de lo que estamos poniendo en la conversación, porque da la sensación de aplicar una ley interior, es decir, da la sensación de aplicar un estado de sitio provincial que lo han inventado con un nombre de convivencia. Me parece que los movimientos sociales deberían expresarse con mucha más... claridad para todos los medios nacionales, para que sepan lo que está pasando en Mendoza, porque Mendoza no solamente es el prototipo de un ensayo de estas cosas, sino que además se trata del presidente del Comité Nacional de la Regionalismo, ¿no? No, exactamente, nosotros lo estamos haciendo, por supuesto que estamos buscando de hacerlo con mucho más fuerza, denunciando esto y que repudie también todos los gremios, todas las centrales sindicales, porque también van allí para garantizar el ajuste al gobierno nacional, y que también allí en Mendoza mismo se viene hablando de que podían ser punta de lanza para la reforma laboral que necesita urgentemente el gobierno de Macri, ¿no? O sea que va a ser que en esto, que como decía, los radicales tendrán que salir, porque se está yendo la historia de los radicales. Conozco muchos dirigentes radicales, algunos de ellos son amigos, personal mío inclusive, y que hemos estado en muchas luchas juntos, en otro escenario político. Actualmente también hay compañeros radicales dirigentes que están luchando por sus derechos, están luchando en la calle, y yo mismo le digo a ellos, me da vergüenza ajena, siendo tu amigo, que un radical como Cornejo y un otro estén avalando este ajuste enorme que está causando un daño muy grande al pueblo, ¿no? Además de esto que estamos hablando, la CGT va a fijar esta semana el paro activo de 36 horas para noviembre. Tanto la corriente clasista combativa como los cayetanos, ¿van a estar en la calle también? Como hemos hecho siempre que cualquier central sindical convocara un paro, nosotros como parte del movimiento obrero, es decir, nada más que no tenemos patrones, vamos a salir en defensa de esos derechos de los trabajadores formales, como lo venimos haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Si el gobierno insiste en aplicar este ajuste, esta política, más teniendo en cuenta que aprobaron el presupuesto en el día de ayer, yo creo que ellos mismos que están aplicando esta política están en contra de la gobernabilidad que tanto dicen ellos y acusan a las organizaciones que estamos en la calle que somos golpistas, ¿no? Ellos mismos ponen en riesgo y ponen en peligro la gobernabilidad de que tanto hablan. Sí, el otro día me llamó la atención que un diario que tiene sus relaciones con la masonería y que está siempre en contra de la Iglesia como la Nación, estuviera preocupado porque ustedes los condujeron al Papa, y vos fuiste muy clarito de decir, a nosotros no nos conduce Francisco, es decir, no podemos meter al Papa todo el tiempo en cuestiones domésticas, el Papa está para otra cosa, lo que no significa que el Papa no coincida con los que menos tienen o con los que más sufren. Me gustaría una apreciación sobre esto, porque hay algunos que se curan detrás de una imaginaria relación con el Papa para hacer determinadas cosas, y debe ser el peor momento entre la relación del gobierno de Macri y la Iglesia, y me pareció que esa invitación de la Nación a ustedes apuntaba un poco por ese lado, y vos les avisaste inmediatamente al corte, decir, a nosotros el Papa no nos conduce. Es decir, los movimientos sociales somos una cosa que surgió de abajo para arriba, ¿no? Explica un poquito esa situación con el Papa. Sí, nosotros tenemos relación con la cura y con la Iglesia Católica hace muchos años. En los años 70, quien le habla era también miembro del movimiento villero de la Capital Federal, donde allí teníamos una relación muy buena con muchos curas, como Carlos Mujica, como el cura Goñi, donde yo vivía en Dorrego, también vivía allí el cura Goñi, cosa que a él le debo de que sigo con vida, porque me ha salvado de que al mismo día del golpe de Estado que me buscaban para secuestrarme de la dictadura, él me salvó, ¿no? Es decir, recuerdo imborrable. Pero hemos trabajado en cantidad de villas, asentamientos, en provincia, con cura, permanentemente lo seguimos haciendo. Hay una relación muy buena. Justamente cuando Monseñor, el obispo era Bergoglio en la catedral, muchas veces cuando íbamos a la Plaza de Mayo a reclamar, a quedarnos allí, cuando venía la represión, él nos abría la catedral, nos daba una misa, nos daba algunos consejos inclusive, abría los baños para nuestras compañeras, que parecían que llegaba la negrada del conurbano y allí no teníamos acceso a ningún baño, principalmente para las compañeras, ¿no? Es decir, el trabajo en los comedores, en las copas de leche, en las guarderías, es decir, quien le habla sabe muy bien, hoy el Papa sabe muy bien de que yo no soy católico, pero tengo un respeto tremendo, porque no solo por la Iglesia Católica, también con los pastores evangelistas, así que lo descalifican permanentemente, y realmente hay coincidencia porque lo venimos haciendo hace mucho tiempo y trabajando hace mucho tiempo, en muchas apreciaciones y opiniones que tiene el Papa, y eso no significa que siempre lo descalifican poniendo de que nosotros hacemos las cosas que nos manda hacer el Papa Francisco, ¿no? Jamás no ha dicho lo que tenemos que hacer el Papa Francisco, quien habla hace 2 años, tuve una entrevista con él allí en el Vaticano, que en lo cual nos llenó de mucho de orgullo a nuestra organización. Yo creo que esta gente que descalifica tanto no ha dicho nada cuando la gran parte de la Iglesia Católica convivía con los militares y han sido también con una convivencia con la dictadura militar tremenda, ¿no? Es decir, no han dicho nada con algunos curas violadores de niños tampoco, ni siquiera opinión ni repudio a esa parte de la Iglesia que ha hecho esto, estas atrocidades, ¿no? Pero bueno, es decir, por eso tuvimos la necesidad de aclarar nosotros públicamente para que no se nos siga descalificando al Papa como algunos sectores lo están haciendo, ¿no? Juan Carlos, 2 preguntas finales. Una que está vinculada con lo que va a pasar con el G20. Llegarán a la Argentina seguramente militantes de todo el mundo para la contracumbre. Y la otra situación que es de la política local. ¿Qué va a pasar con los cayetanos en función política? contestame cualquiera de las dos que vos quieras primero. Bueno, en primer lugar, tenemos un desafío por delante. Nosotros vamos a consolidando esta unidad que hemos hecho con los cayetanos, y allí el desafío es que por eso estamos en la construcción de un frente político, que nosotros mismos lo decimos entre nosotros, ojalá que esto termine en lo electoral. Lo electoral, para las necesidades que tienen muchos de nuestros compañeros, falta mucho todavía, ¿no? Por supuesto de que eso lo seguimos defendiendo, por supuesto que tiene que ser mucho más amplia la unidad. No es momento de ver la diferencia en el campo popular, sino que lo principal es cómo le paramos la mano a la política que está aplicando Macri. Eso es lo principal. Y bueno, la otra pregunta, no me acuerdo que lo que me decía Miguel. No, la otra pregunta está vinculada a con que van a venir activistas internacionales para cuando se revise en Buenos Aires la cumbre del G20, cada vez que en el mundo se juntan los dueños del mundo, aparecen los activistas de distintos sectores que buscan hacer una contracumbre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir con el ambiente político de esa fecha, ¿no? Del G20? Nosotros repudiamos fuertemente la presencia del G20 en nuestro país. La disputa por el reparto del mundo se ha trasladado a la Argentina. Es decir, en eso es que estos países como Estados Unidos, como Rusia, como China, como Inglaterra, en esa disputa por la hegemonía del mundo, hecho de que no solo venga el G20 para acá para apoyar y que sea presidente de ese G20 Mauricio Macri, sino que también allí hay negocio que se reparten o se disputan entre esos países que tienen acá en nuestro país. Nosotros vamos a repudiar enérgicamente a estos países imperialistas que los que vienen a seguirnos saqueando, a seguirnos desangrando, a seguir invadiendo nuestra soberanía, como lo vienen haciendo hace mucho tiempo con la base militar de Estados Unidos, con la base militar de China allí en Neuquén. Es decir, esto lo vamos a seguir repudiando, como hemos acordado con los cayetanos, que yo creo que van a ser muchas las organizaciones que van a salir a repudiar la presencia del G20 el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, ¿no? Gracias por atendernos, Juan Carlos, hasta cualquier momento. No, gracias a vos, Miguel Ángel, muy buenos días. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, Diego, volvemos en un ratito, ¿qué te parece? Bueno, y cuando volvés, si querés, sacamos a los oyentes. Sí, en un ratito nada más. ¿Sí? Ok. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. El querido y admirado Jacinto Piedra en el recuerdo. El 25 de octubre de 1991 fallece en un accidente automovilístico Jacinto Piedra, seudónimo de Ricardo Manuel Gómez Orona. Nació en la localidad de San Carlos, provincia de Santiago del Estero, cantante, músico, guitarrista y compositor santiagueño, al que el seudónimo se lo puso Horacio Guaraní. Sus primeros trabajos como profesional fueron junto a los Carabajal, siendo parte del conjunto, luego se hizo solista. Los restos mortales del intérprete fueron velados en la Casa del Folclorista en Santiago del Estero, dando lugar a conmovedoras escenas de dolor. En el desfile incesante hubo muchos jóvenes y en la marcha del cortejo por las calles de la ciudad, el pueblo se volcó a darle el último adiós. Cuando falleció, tenía nada más que 36 años. Entre sus composiciones más recordadas están La canción del Quenero, La chacarera del Cardenal, El incendio del Poniente, El colla, la piedra y el cielo, Hermano Cacuí, con Juan Carlos Carvajal la compusieron, y Te voy a contar un sueño entre todas. Jacinto Piedra es un inmortal a través de su música, y lo vamos a recordar precisamente cantando el tema de su autoría, Te voy a contar un sueño. Thank you. todo el ascenso con Daniel Torrisi. Cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. Que los cumpla feliz. Buen día, Daniel, muy feliz cumpleaños. Buen día, Quique. Buen día, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Te escuchamos, no estás en las mejores condiciones con el tema de la voz, pero lo vamos a hacer cortito, así no... Te agradezco, porque estamos sobreexigidos. Sí, lo sé, lo sé. Pero Sotegui empató 1-1 con Ituzaingó, La Ferrer empató 1-1 con Armenio, un Armenio que no afloja, un Armenio que está ahí arriba, un Armenio que está haciendo una gran campaña. Victoriano Arenas perdió 3-2 con El Porvenir, y la gran victoria que la necesitaba y mucho, ¿no? El equipo, la necesitaba Curcio, la necesitaba su técnico, el Hueso Mancini, que había sido ratificado en el cargo, le ganó 3-0 al Deportivo Merlo, donde tuvimos el debut como técnico de Marcelo Straquia. Hoy van a jugar 15:30, Alén Sportivo Barracas, Midland Sur, San Martín de Bursaco con el interinato de Oscar Poroto Milano como técnico ante Argentino de Quilmes, un Argentino de Quilmes que necesita levantar, que por ahora sigue como técnico Pedro Damián El Moncho Monzón, y esta noche a la hora 20 Sportivo Italiano en su estadio va a recibir a Luján. Decir que arrancó la nueva etapa, la era de la dupla, el Cabezón Méndez con Walter Pico como técnico del Deportivo Morón, decir que en Cambaceres está para volver Palacios, decir que en Almirante Brown hay un par de jugadores con nanas, pero nada grave, prácticamente todos a disposición, decir que en lo que tiene que ver con la próxima fecha de la primera C, Armenio va a jugar el domingo 15:30 ante San Martín de Bursaco, que Villa San Carlos va a jugar el lunes 15:30 con La Ferrer, y que Ituzaingó va a jugar el martes 15:30 ante Central Córdoba de Rosario. Decir que en lo que tiene que ver Quique con la Asociación Argentina de Técnicos de Fútbol, Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino, de los 14 millones que está cobrando, porque lo está cobrando en cuotas, el señor Ricardo Carrizo Lombardi, hay un porcentaje que tienen que ir a la AFA, que eso era lo que le queríamos explicar ayer a Miguel, a De Bercis, que obviamente cuando un trabajador hace juicio porque no le cumplieron, está bien, y lo gana, y la justicia, obviamente, si lo ganó, Caruso Lombardi. Lo que decimos es que de esos 14.276.405 pesos, como había una parte de un contrato que fue declarado nulo, que fue declarado fraudulento en la sentencia, en la resolución de sentencia que en este momento tengo en mis manos, una parte, el porcentaje correspondiente a la Asociación del Fútbol Argentino y AFA, a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, no fue. Con el agravante, Quique, para terminar, con el agravante que este porcentaje no fue a la Asociación de Técnicos, la cual él dice presumiblemente querer dirigir y querer defender a los afiliados, a los cuales con esto perjudico. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Hoy voy a hacer el programa en vivo desde el Club del Personal del Banco Sueños de Primera, ¿no? A las 20, en el Club del Personal del Banco Hipotecario en Villa Celina, donde hoy ADFA hace una reunión informativa donde van a concurrir gran parte de los afiliados. Bueno, te cuento esto para terminar, Daniel. La verdad que es insólito lo que voy a contar, pero viste que Dalmine está buscando técnico, ¿no? Sí. Bueno, los candidatos son el primero que yo te nombré, Leonardo Fernández, que fue técnico de Rosario Central. Me dijeron que Walter Ota dijo ahora que lo están pensando. Bueno, yo te cuento ahora. A eso iba. Estás muy bien informado, como siempre, Daniel. El otro nombre que suena es Roberto Trotta, que hace un montón, hoy es panelista en un programa de televisión. Roberto Trotta, algunos colegas, algunos periodistas lo quieren instalar. Exacto, ¿no? Sí. Realmente si Roberto Trotta, bueno. Este es el más insólito, el nombre que te voy a dar. Juan Carlos Menseguez. Vos te acordás porque fue campeón con San Lorenzo. El gato. Es el que menos tiene, el que menos chances tiene. El Horacio, nunca dirigió nada. Exacto. Y el último es insólitamente Walter Ota, a quien estos dirigentes no quieren. ¿No? Por eso. Lo ponen, si realmente fuera el candidato, de todas maneras yo sé que Nico tiene, necesita trabajar y entonces posiblemente esté conversando y posiblemente esté analizando la posibilidad de volver a Dalmine. Pero la verdad que yo, a mí, sinceramente, de estos dirigentes ya nada me sorprende. No, por eso yo te lo dije en primer momento. Yo sabía que habían llamado a Walter Ota. Y mira, alguna vez, porque mucha gente me dice, mira, en Dalmine no hay un peso, ¿te acordás que lo hablamos? Sí, lo decimos siempre nosotros. Bueno, alguna vez yo le pregunté a un técnico y a un jugador, ¿te acordás en la peor época de Racing de toda la historia, cuando tuvo que alquilar el equipo en Mendoza? Entonces yo le pregunté a un jugador, y digo, pero ¿por qué firmaste para Racing? Y porque, mira, no tengo trabajo, pero no vas a cobrar nunca. Bueno, pero por lo menos voy a tener a alguien que me deba. Ah. Ellos saben, digo que por ahí, es, no sé si es el caso de Walter Ota, pero ellos saben que a través de la AFA, de Futbolistas Argentinos Agremiados, o de la Asociación de Técnicos, en este caso, a la corta o a la larga, la deuda la van a cobrar. Claro, seguro. Ahora, Daniel, vamos a un equipo del que nosotros tenemos la camiseta puesta. San Lorenzo de Almagro. Exactamente. Gracias por los saludos en el Facebook, Diego. Al contrario, feliz cumpleaños, Daniel. Gracias. ¿No te parece una falta de ética que vaya un aspirante a querer reserrucharle el piso a Biagio a sentarse en la tribuna en el partido para, como para que lo vean? ¿Quién es total? El que lo quiere voltear al Pampa? No, claro, es una falta de ética total. Él adujo, muy suelto de cuerpo, que fue a ver el partido porque el próximo partido de local que tenía con Defensa y Justicia, el rival era San Martín de San Juan, lo quiso dibujar, lo quiso maquillar con eso, pero obvio, Diego, que va a mostrar presencia. Es una falta de ética total. Sí. Y pero bueno, ¿quién es el que le quiere serruchar de la dirigencia el piso al Pampa? No es que le quieren serruchar el piso al Pampa. Mira, voy a contar dos buenas que tienen que ver con la dirigencia. Una buena y una mala. A ver, le dieron el interinato. Después lo ratificaron en su cargo y es técnico oficial. La buena de la dirigencia es que después del Patón Bauza nadie duró tanto en el cargo como el Pampa Bielso, que hace un año y cuatro meses dirige al primer equipo. En realidad, él siempre estuvo observado, siempre estuvo como rindiendo examen, pero esto le sirve a él para posicionarse, porque hoy, si no dirige más a San Lorenzo, con casi un año y medio dirigiendo al equipo, está posicionado para que lo llame cualquier club de la Argentina o del exterior. Del exterior. No nos olvidemos que él ya subió una gran cantidad de pibes, hizo debutar a una gran cantidad de pibes, y en el debe de la dirigencia es que, a ver, el Pampa Piazzo sabe que de no mediar algo muy importante, sabe que su suerte está sellada. En realidad, la dirigencia lo puso ahí como un técnico de transición. A ver, la dirigencia dijo, vamos a hacer la plancha hasta fin de año, lo ponemos al Pampa, porque la idea de Tinelli, de Matías Lamen, pero en realidad de Tinelli, era hacer la plancha hasta diciembre. San Lorenzo, el año que viene, en 2019, tiene que jugar la Copa Libertadores de América, nuevamente, y bueno, a partir de ahí, sí, llevar otro técnico y jugadores importantes, que en este momento está muy complicado con el tema del dólar. Esa era la idea. En realidad, el Pampa siempre fue un técnico de transición. Ahora, el Pampa nos hizo ahorrar un montón de plata porque contrató un montón de jugadores que van a responder bien, que tenían el contrato ellos en sus manos. Sí, sí. Y ahora estamos hablando de traerlo a la Bessi. Sí, no, me parece que eso es mucho humo. La otra vez me lo decía Quique, la vez si de China en algún momento dijo que le gustaría volver para el equipo del cual es hincha, que es Rosario Central. Bueno, después depende de la plata también, ¿no? Claro, si Tinelli la pone, vendrá San Lorenzo. Seguro, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la historia, pero bueno, ese es el tema con el Pampa Bielsa. En realidad lo pusieron como un técnico de transición. Ahora, en algún momento se ilusionaron muchos con el andar del equipo, con el Pampa Bielsa, y en otro momento se dio la desilusión. Ahora, decir que se arregló con poco, que le vendieron jugadores, que no le trajeron grandes figuras, que metió mano en inferiores, que promovió a muchos pibes, los cuales varios de ellos tienen un futuro enorme. Y yo no quisiera que se fuera el Pampa Biaggi, a mí me gusta el Pampa. Perfecto, sí, mucha gente te dice, mirá, si lo fuiste a buscar cuando no había nada, y él te respondió, ahora que vas a armar un gran equipo, como se dice, como se habla en principio, bueno, dale la oportunidad que lo arme él ahora el gran equipo. Además me parece un tipo serio. No, seguro. Aparte, es un hombre muy querido en la institución, tiene pasado, conoce el club, es hincha, es un plus, y bueno, es verdad, es una persona muy seria y muy trabajadora. Bueno, que termines bien el día de tu cumpleaños. Gracias. Te la hicimos muy larga, Dani, disculpanos. No hay problema. Pero siempre es un placer charlar contigo. Te dejamos que disfrutes de tu día, ¿eh? Gracias, un abrazo grande, Daniel. Hasta mañana, fuerte abrazo. Gracias. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Alfonsina Storni nació en Capriasca el 29 de mayo de 1892. Falleció en Mar del Plata el 25 de octubre del 38. Poeta y escritora del modernismo, sus padres fueron dueños de una cervecería en San Juan, regresaron a Suiza en 1891 y en el 96 volvieron a la Argentina junto con Alfonsina, que había nacido en aquel país. En San Juan fue al jardín de infantes y a principios de siglo, la familia del siglo XX, la familia se mudó a Rosario, provincia de Santa Fe, donde su madre puso una escuela domiciliaria y su padre instaló un café cerca de la estación. Alfonsina trabajó como mesera y después, como no le gustaba hacer eso de atender el bar, se hizo actriz y salió de gira con una compañía teatral. También fue maestra en diferentes centros educativos y escribió sus poesías y algunas obras de teatro durante ese tiempo. Su prosa es feminista y con una originalidad que cambió el sentido de las letras de Latinoamérica. Algunos historiadores dividen su obra en dos partes, una de corte romántico que trata el tema desde el punto de vista erótico y sensual y muestra resentimiento hacia la figura del varón, y una segunda etapa en la que deja de lado el erotismo y aborda el tema desde un punto de vista más abstracto y reflexivo. La crítica literaria, por su parte, clasifica como tardo romántico los textos editados entre 1916 y 1925, y a partir de su poema Ocre, Alfonsina encuentra rasgos de vanguardismo y recursos como el antisoneto, el soneto en verso blanco, como se lo conoce, y sus composiciones reflejan además la enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y muestran la espera del punto final, expresándolo mediante el dolor, el miedo y otros sentimientos. le diagnosticaron un cáncer de mama del cual fue operada. A pedido de un medio periodístico se realizó un estudio de quirología cuyo diagnóstico no fue acertado. Esto la deprimió y le provocó un cambio radical en su carácter que la llevó a descartar los tratamientos médicos para combatir la enfermedad. Se suicidó en Mar del Plata arrojándose en la escollera del Club Argentino de Mujeres. Alfonsina consideraba que el suicidio era una elección concedida por el libre albedrío y así lo había expresado en un poema dedicado a su amigo y amante, el también escritor suicida, Horacio Quiroga. Hay versiones románticas que dicen que se internó lentamente en el mar. Algunas de esas versiones sirvieron para componer la canción Alfonsina y el mar, basada enteramente en cómo se suicidó Alfonsina. Su cuerpo fue velado inicialmente en Mar del Plata y finalmente en Buenos Aires. Sus restos mortales están enterrados en el cementerio de la Chacarita. La señora Alfonsina Storni, un inmortal a través de su maravillosa poesía. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Bueno, vamos a atender a algunos oyentes antes de las noticias. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. ¿Qué piensa de esta aprobación? Mire, estoy muy indignado, especialmente por el modo en que habló. El único que habló de esto sinvergüenza, aparte de La Espina, Mario Negri, este radical rastrero que se dedicó a justificar esto que es una verdadera exacción al pueblo argentino, con chicanas, y después tampoco permitieron votar en particular para discutir tema por tema. Directamente impusieron con represión y con la mayoría automática que han logrado construir en base a extorsiones a los gobernadores, realmente un presupuesto que es incumplible, porque importa una reducción... Claro, por eso decíamos nosotros que una cosa es que apruebe, que falta todavía media sanción del Senado, una cosa es que se apruebe y se haga ley, y otra cosa es que se pueda cumplir, ¿no? No, porque lo que revienta es el modo, cómo disfrutan estos miserables. No atienden ninguna cuestión de lo que se le explica, se le reclama, sea como sea el modo más o menos vehemente. Yo creo que todavía no vimos lo peor de este caso. Yo hablaba con Alberto hace un rato recién, ese código de convivencia que sacaron en Mendoza es virtualmente un estado de sitio. Yo no entiendo cómo no hay una reacción política sobre eso, ¿no? Mire, ayer lo que hicieron persiguiendo, por ejemplo, a los periodistas de La Garganta Poderosa, a compañeros de Astilleros Río Santiago, que lo fueron a cazar directamente cuando ya estaban lejos de la zona del despelote que armaron ellos mismos, porque está recontra comprobado que lo armaron los mismos policías disfrazados de anarquista. Están los testimonios. Veremos cómo sigue esto. Los saludo. Buen día. ¿Quién está? Hola. Hola. ¿Quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Rensis. Bueno, si usted quiere saber qué me parece, si tiene cola de perro y ladra como perro, entonces perro. Yo esperaba que iba a salir así. Si lloraron porque votaron en contra de los jubilados, pero se guardan 300 lucas por mes de sueldo. Entonces, ¿qué? No se puede esperar nada, pero fíjese usted, de Rensis, que yo encontré en un decreto ley, la distribuidora pagará el 6% a los municipios. Muy bien, será responsable de pagarlo. Y con eso puede descontar de sus impuestos. No en otra ley, sino en la misma, dice, se lo descontará a los usuarios. Entonces, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Qué podemos esperar de acciones del pueblo que todo lo que hace es tirar piedra y nada más? Es decir, acá hay cuestiones que van a venir solitas, se van a caer solitas, porque todo esto no tiene asidero. Y como no tiene asidero, sus consecuencias son inimaginables. Son inimaginables. Yo no espero que no lleguen, ¿no es cierto? Pero, por Dios, esto se va a transformar en un pandemonium para el pueblo. Y bueno... Bueno, ya en Alemania están comparando a Argentina con la crisis griega y con la situación que están viviendo los griegos, ¿no? Es decir, ya a nivel mundial nos ven a nosotros en el fondo del mar, ¿no? Ya nadie nos ve salir de la crisis. Al contrario, nos ven sumergidos en una crisis permanente, ¿no? Bueno, los saludo. Bueno, gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Bueno, no hay nadie, dale. Muy determinado. Tenemos que salvar el país, la CGT, junto a toda la oposición, los movimientos sociales, estudiantes, científicos, campesinos y obreros, para salvar del saqueo la muerte nuevamente del pueblo argentino. Se tienen que ir junto a este gobierno todos los traidores a la patria que apoyaron el presupuesto de la destrucción y la muerte del pueblo argentino. Gracias, hasta luego. Adiós. Es fácil pedirlo, ¿no? Pero ¿cómo se hace? Bueno, tenemos que ir a las noticias, digo ya, ¿no? Cuando vos digas. Bueno, nos vamos a las noticias, entonces veremos si dentro de un rato podemos volver. Tenemos una reunión justamente para organizar la charla de mañana. Nos están esperando el mediodía, ya es pasado el mediodía aquí, así que no quiero hacer esperar más a la gente. Voy a ir a tratar de organizar esto y si tengo tiempo lo vuelvo a llamar, ¿sí? Ok, atendé tranquilo, no te hagas drama, porque no quedes mal, que después no podemos volver a Italia. No me digas ok cada vez que te digo que algo, porque ok es cero muerto, y cero muerto yo creo que no hay, hay muchos muertos en este momento. Hasta luego, Miguel. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el conurbano siguen las conversaciones entre intendentes bonaerenses por la legislación electoral para el 2019. Ninguno se quiere quedar afuera. Se presentó el registro de los 8.500 policías exonerados desde 1966. Vidal anunció avances en la transparencia policial. La gobernadora Vidal afirmó que para que haya seguridad no puede haber delincuentes dentro de la policía. Y presentó un registro online de los 8.500 efectivos bonaerenses expulsados e inhabilitados desde 1966. Daniel Salvador, el vicegobernador de Vidal, se recupera de una operación. Había sido operado de una hernia de disco, está todavía internado en terapia, pero está en amplia recuperación. Peña estuvo presente en una reunión del gabinete provincial. El jefe de gabinete del gobierno central se estuvo presente en la reunión en la provincia de Buenos Aires. Rechazaron la excarcelación de la viuda de Daniel Muñoz por riesgo de entorpecer la investigación. La decisión sobre Carolina Pochetti la tomó el juez federal Claudio Bonadío en el marco de la causa de los cuadernos, por la cual la mujer fue detenida acusada de integrar una asociación ilícita Detienen a un sindicalista por extorsión en Florencio Varela. Apretaba empresas y trabajadores. Se trata de Miguel Ángel Souto, titular del Sindicato de Trabajadores Químicos, Petroquímicos y Explosivos, y ex concejal por el Frente Renovador, y también apresaron otras dos personas. Investiga si para realizar las maniobras extorsivas se utilizaba integrantes de la barra brava del Club Defensa y Justicia. En el fútbol y el deporte en las noticias. Perfecto, insólito. Se cambió un partido, el clásico entre Racing y San Lorenzo, que iban a jugar 17:45 el próximo domingo, por un recital que va a haber en Avellaneda del cubano Silvio Rodríguez. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto hace que se sabía que se iba a presentar Silvio Rodríguez en un recital en Avellaneda al mismo tiempo que siempre los dirigentes del fútbol haciendo papelones? Así quedó entonces la décima fecha de la Superliga, que empieza mañana a las 19, Tigre Lanús, Facundo Tello, 21 horas, Huracán Colón, Darío Herrera. El sábado a las 15, River Aldo Civi, Andrés Merlos, 17:15, Gimnasia Boca, Jorge Baliño, 20:30, Talleres de Córdoba, San Martín de Tucumán, Diego Aval, y al mismo horario en Santa Fe, Unión Godoy Cruz de Mendoza, Nazareno Araza. El domingo a las 11, lo dicho, Racing San Lorenzo, Fernando Rapalini, 13:15, Patronato Rosario Central, Nicolás La Molina, 15:30, Vélez Belgrano de Córdoba, Pablo Dóvalo, 17:45, Banfield Estudiante de La Plata, Silvio Truco, y a las 20, Atlético Tucumán Independiente, Patricio Lustó. El lunes se completa la fecha con dos encuentros: a las 19, Newell's Old Boys, Argentinos Juniors, Fabricio Llobet, y a las 21, San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, Pablo Echavarría. Vuelve boxeo, en este caso al Club El Porvenir de Quilmes, este viernes 26, con una velada que va a incluir 5 combates preliminares y un pleito de fondo que van a protagonizar Fernando Daniel El Pumita Martínez, 27 años, de Avellaneda, radicado en la ciudad de Buenos Aires. 5 victorias, 0 derrotas y 0 empates, 3 por nocaut. Va a enfrentar al actual, que es además el actual campeón argentino Super Mosca, y sin defender su corona se va a enfrentar al experimentado tucumano Carlos Darío Bad Boy Ruiz, de 32 años, de San Miguel de Tucumán, 21 victorias, 11 derrotas, sin empates, 10 por nocaut, ex monarca sudamericano gallo, a 10 asaltos encuadrados en Super Mosca. La velada va a comenzar alrededor de las 23 horas y va a ser televisada por el canal de cable TNT. Y en lo que tiene que ver con el rugby, y finalmente el entrenador de los Pumas, Mario Ledesma, decidió designar a Pablo Matera como el flamante capitán de los Pumas para la gira que va a realizar el equipo argentino de este deporte en Europa en el mes de noviembre. Matera va a reemplazar a Agustín Crevi para los compromisos precisamente que los Pumas van a encarar en noviembre en su gira europea. El entrenador destacó el buen momento del jugador de 25 años y su presente en los jugadores. Ledesma explicó que es un buen momento para él, tiene 55 test match y está en una buena edad. Me hace acordar a capitanes que yo conocí en cuanto a su desarrollo, crecimiento jugador, y lo vivimos en el día a día. Por lo tanto, ahora en esta gira europea, entonces Mario Ledesma, el entrenador de los Pumas, decidió designar a Pablo Matera como capitán de su equipo en lugar de Agustín Crevi. Mario Sandoval, un ex policía acusado de torturas durante la dictadura militar y exiliado en Francia, se le va a otorgar la extradición y será traído a la Argentina para ser juzgado. La abogada del Estado argentino, Sophie Zoroni Westfried, en un comunicado calificó la decisión como una victoria de los derechos humanos. El ministro de Justicia, Edouard Philippe de Francia, firmó el decreto que autoriza la extradición de Mario Sandoval para ser juzgado por sus crímenes en la República Argentina. Diálogo por vuelos entre Malvinas y el continente. Hubo acuerdo entre Faurí y su par británico. El canciller argentino se reunió con Jeremy Hunt, con quien analizó el vínculo bilateral y bregó por seguir entablando un diálogo sustantivo y constructivo, y acordaron Verde realizar vuelos entre el continente argentino y las Islas Malvinas. Dos concejales a puñetazo limpio en Salta. Se agarraron a trompadas por diferencias que surgieron durante una reunión de comisión que se realizaba para analizar la tarea que se amplía para la instalación de antenas de comunicación en la provincia. La ciudad habilitó una línea para denunciar acoso en el transporte público. Fue presentada ayer por el jefe de gobierno de la ciudad y el ministro de Transporte de la Nación y solo alcanza el ámbito porteño. Y no solo alcanza el ámbito porteño, sino aquellas líneas que cruzan la provincia y también habrá contención psicológica. Estamos capacitando e informando también a los choferes para que tengan instrumentos a la hora de actuar, dijo por su parte el ministro Dietrich. Motociclistas que conduzcan de manera segura serán premiados con una bonificación en la patente y kit de seguridad vial. El listado de ganadores de los sorteos se publicará en las redes de participación ciudadana y en el sitio web www.buenosaires.gov.ar. Vamos los vecinos todos juntos. Podría faltar agua en barrios de la capital por la instalación de una válvula en la central de Valvanera. Un bebé usa bolsas plásticas como pañales. Conmueve a toda Mendoza la historia del pequeño. La precaria situación de su madre con sus niños, traducida en un bebé de un año y medio que utiliza trapos envueltos en forma como pañales, causó conmoción en la sociedad mendocina. Tolerancia cero para la alcoholemia. Esto será para conductores menores de 21 años en la provincia de Buenos Aires. El Senado bonaerense debutará el próximo jueves el proyecto que propone la tolerancia cero para el consumo de alcohol en conductores de vehículos menores de los 21 años. El proyecto que se estima que saldrá por consenso y lo acompaña para convertirse en ley la mayoría de los miembros de la legislatura provincial. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego. ¿Cómo te va? Bien, y bueno, los muchachos siguen vendiendo dólares para mantenerlo quieto. Las tasas de interés siguen estando al 72%. El Banco Central, mira vos la paradoja. El Banco Central, cuyo presupuesto, cuyo giro, cuya gestión no controla a nadie, por lo menos no está en la palestra ni objetada, está pagando más intereses que el propio Tesoro Nacional. Y se está aprobando un presupuesto con cifras récord de endeudamiento y con cifras récord de pago de intereses, mientras el Banco Central sigue por su cuenta pagando más intereses que el Tesoro Nacional. Estas son parte de, incluso estos incidentes que se han producido ayer, a mí me parecen hasta sospechosos, porque cada vez que hay una ley importante, el antecedente fue la ley previsional, ¿no? Si no me recuerdo mal, que hubo esos incidentes que rompieron las baldosas, tiraron. Ahora, cada vez que se aprueba una ley, pareciera ser que hay un incidente distractivo de la opinión pública. Pero no, lo más importante y lo más grave que veo es el avance bastante en firme, por desgracia, del presupuesto en el Congreso, porque acaba de ser aprobado en diputados, cuando en Senado se tiene entendido de que ya está arreglado que el conteo de votos le va a dar favorable. Con lo cual se cumple el requisito que le está fijando el Fondo Monetario, porque este presupuesto es condición para que el acuerdo con el Fondo Monetario se apruebe. Entonces, yo esto lo vengo diciendo, hasta lo he escrito, ¿no? Es decir, hay un condicionante directo. El Fondo la Argentina suscribió un segundo acuerdo con el Fondo, ya que el primero, el de junio, no se cumplió, al mes de firmado ya no se cumplía porque se le disparó la inflación, el tipo de cambio, todas las variables, y en septiembre, el 26 de septiembre, se anunció, como sabemos, un nuevo acuerdo que amplía el préstamo de 50 y 57 mil millones de dólares, y lo que es más importante, le adelanta los desembolsos al gobierno para que el gobierno pueda llegar a fin de mandato. Es decir, estamos hablando de un gobierno que tiene una sobrevida sostenida en el apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional. Si el gobierno no tuviera ese apoyo, el gobierno caería financiera y políticamente. Ese es el grado de dramaticidad que se está viviendo. Quiere decir que este avance del presupuesto es en realidad el signo más claro de la complicidad de la clase política, porque en esto hay votos del oficialismo, pero también supuestamente de la oposición política, ¿no? La complicidad en un endeudamiento irracional que sigue creciendo y la única finalidad visible es que el gobierno pueda completar su mandato sin tener que irse, sea en helicóptero, sea renunciando, sea cambiando. Es una inconsistencia en las cifras que yo estoy terminando un trabajo, que ocurre que con las novedades que se producen, uno al final termina mechando cosas nuevas. Pero esto, muere en lo siguiente. Primero, no se sabe a ciencia cierta cuánto es el monto del endeudamiento público que termina aprobado con este presupuesto, ¿no? La deuda pública a colocar, según el proyecto original, eran, según el presupuesto siempre, ¿no?, unos 27 mil millones de dólares. Pero ocurre que, por otro lado, había otros 20 mil millones de dólares más de letras. ¡Ah, caramba! Estamos en 47 mil. Pero ocurre que eso no contemplaba el nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario ya le ha desembolsado 15 mil millones y en lo que resta del año le va a desembolsar 13.400 millones más, y el año que viene, el año del presupuesto, le desembolsa 22.800. Y eso no lo veo reflejado en el texto del presupuesto. O sea, el presupuesto se está aprobando sin saber cuánto va a ser exactamente el endeudamiento que está autorizado tomar el gobierno. Esto es sumamente grave, porque se está discutiendo algo que se está modificando sobre la marcha. Tampoco queda en claro cómo en definitiva va a quedar financiado ese déficit, porque supuestamente el que aguanta todo es el préstamo puente, llamémoslo así, el préstamo stand-by que le da el Fondo Monetario. Pero hasta ahora no está en el presupuesto los números de cómo va a ser, porque el programa financiero fue modificado a posteriori de mandar el presupuesto. O sea, lo que hayan tenido a la vista los diputados que acaban de aprobar el presupuesto, sinceramente no lo conozco, porque la versión que está es la del presupuesto original del 15 de septiembre, que fue mandado al Congreso y que no y que fue modificado. Y además tampoco está claro a cuánto se va a ir el stock de la deuda pública después de esto. O sea, el presupuesto cumple una gran ecuación. La gran ecuación es: hay que hacer un fortísimo ajuste fiscal para poder pagar más intereses. La cuenta que sube en forma astronómica es la de los intereses. De este año se había presupuestado 400.000 millones de pesos, el año que viene se van a pagar 750.000 millones, prácticamente el doble. Los intereses crecen el doble del gasto público general. El problema son los intereses, y los intereses derivan de la deuda. Y el gobierno sigue tomando más deuda y pagando cada vez intereses más altos. Es la receta ruinosa de la usura. Es decir, la usura funciona así, teniendo al deudor, en este caso al Estado argentino, pagando eternamente intereses crecientes. Es una situación patética. Lo que pasa es que hay capacidad suficiente para mentir a través de la opinión pública, para distraer la opinión de la gente y de los hechos que se están produciendo, pero no, digamos, analizándolo fríamente, o lo más fríamente posible, estas cuentas no cierran. Cierran, es decir, agarradas con alfileres y con una sujeción total, que es la que pide el Fondo Monetario. Señores, aprueben el presupuesto, porque si no, no les hago desembolsos. Esta es la cruda realidad. No sé, incluso vos, como tu opinión de ciudadano medio, aparte así de estar en los medios periodísticos, cómo esto lo ves desde el punto de vista de lo que lo ve un ciudadano medio, ¿no? Porque la gente no tiene la culpa de no estar informada, al revés, se la desinforma. Además, se aprovecha de la ignorancia de la gente, que económicamente somos todos La gente está ahorcada. Analfabetos en economía. Imagínate que la gente está ahorcada financieramente para llegar a fin de mes. Los sueldos no se actualizan. La inflación le va carcomiendo los salarios día a día, mientras los usureros se siguen enriqueciendo a costa de la misma inflación y de las altísimas tasas de interés, porque esa es la realidad. Acá el único que no pierde es el financista, el banco, el fondo de inversión, que cada día tiene tasas del 72-73% a su disposición. Pero eso lo está pagando todo el pueblo argentino a través de la caída de los salarios reales, de los ingresos jubilatorios, de la licuación que se va produciendo mientras los precios siguen creciendo impunemente, y el propio gobierno reconoce que la inflación de octubre no va a bajar de guarismos que proyectados anualmente están en el 45-48%. Un gobierno que sube las tasas de interés al 72% con el argumento de que tiene que parar la inflación, y resulta que la inflación sigue aumentando, entre otras razones, porque sube la tasa de interés del gobierno. El otro día había declaraciones del presidente del Banco Central, Sandleris, ¿no?, diciendo una cosa bastante sorprendente. No decía, dice, bueno, dice, el Banco Central en realidad tiene que pagar esas tasas, lo decía con otras palabras, no lógico, pero lo que decía básicamente, dice, que el Banco Central tenía que pagar esas altas tasas porque, bueno, la tasa no la fija el Banco Central, la fija el mercado. Un momento, ¿cómo la fija el mercado? El Banco Central ha emitido un comunicado donde le garantiza a los acreedores un piso de 60% anual de intereses hasta diciembre de este año, el Banco Central. Luego, está haciendo licitaciones diarias del ELIC, que son letras a 7 días de plazo, pagando 72-73% anual, tasas de locura que no se pagan en el mundo y que son ruinosas directamente. Y como el presidente del Banco Central dice que él no fija la tasa, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está reconociendo que los acreedores le fijan la tasa que quiere y él, como presidente del Banco Central, la firma. Esto es la única traducción posible. Sí, porque se la fija al Fondo Monetario Internacional. Exacto, y tiene que rendirle cuenta al Fondo Monetario, porque tiene que informar diariamente cuáles son esas tasas. O sea que las tasas que se pagan no son neutras para el Fondo Monetario. Al revés, están coordinadas y supervisadas por el Fondo. No, la situación argentina es patética. La conclusión que uno toma muchas veces es que la Argentina es un país demasiado rico para poder sostener y aguantar este saqueo financiero, que yo creo que pocas veces en la historia argentina, creo que estamos batiendo el récord, por desgracia, pocas veces se ha dado en esta magnitud en la historia financiera argentina. Es decir, una sangría financiera, un país que está pagando de intereses, sumando el Tesoro Nacional y el Banco Central, está pagando entre 2.500 y 3.000 millones de pesos de intereses por día. ¡Qué barbaridad! Esto es una cosa que es insólita, no en la Argentina, solo en el mundo. Y esto está pasando bajo nuestras narices con la complicidad del oficialismo de turno, de la clase política, que la clase política está para hacer finta de oposición, pero mientras está negociando sus posiciones parlamentarias, y, ¿no? Y la prensa, la gran prensa, que salvo medio como el de ustedes y programas que así salen, o como uno que sale como un francotirador, estas cosas son ocultadas y distorsionadas a la opinión pública. Esa es la batalla tan desigual en la que estamos metidos, ¿no? Héctor, gracias. ¿La seguimos en cualquier momento? Bueno, perfecto. Estamos al habla. Suerte y buen día. Te agradezco. Hasta luego. Chao, adiós. Chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hoy cumpliría años José Carlos Pepitito Marrone. Nació en Buenos Aires el 25 de octubre de 1915, falleció en Vicente López el 27 de junio de 1990. Reconocido humorista y actor, hijo de un taxista y una pantalonera de la tienda ya desaparecida Gatti Chávez, nació en un caserón de la calle Julián Álvarez, 1575, entre Honduras y El Salvador, en el porteño barrio de Palermo. Tuvo una infancia pobre y violenta debido a los castigos físicos impuestos por su padre, un poco por costumbre y otro porque Pepe era un chico rebelde. Su hermano Antonio Nicolás Marrone, que fue un recordado jockey, lo acompañó en todas sus andanzas. Llegó hasta el segundo grado del ciclo primario. Fue plomero, carnicero, albañil y levantador de quiniela antes de sumergirse en cafetines marginales para rodearse de bataclanas. Ese tipo de lugares se los denominaba la rascada. Estaban cerca de Tigre y eran llamados así porque en esos bodegones o fondas se presentaba durante todo el día en un pequeño escenario diferentes números artísticos cómicos o de burlesque, sin sueldo, por lo que los actores rascaban todo el día por la comida que sobraba y les daba el dueño como pago, el cual podía consistir en un puchero de gallina, un sándwich de milanesa o un plato de polenta. El tiempo de la actuación era ininterrumpido, comenzaba desde la mañana hasta alta hora de la noche y los números artísticos eran pocos y eso les garantizaba desayuno, almuerzo, merienda y cena. Así se formó Marrone a través de horas de trabajo cómico y se convirtió en el gran cómico, el payaso de las revistas y falleció de una enfermedad, de un ataque cardíaco el 27 de junio de 1990. Y vamos a meternos en otro tema, vamos a meternos en lo que sucede en la justicia y para eso, ¿qué mejor que con un especialista? El doctor Ricardo Moner Sáenz. Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Diego Carbone te saluda. Hola, Diego. Muy buen día. Muy buen día. Sufriendo con San Lorenzo, pero todo bien ahí. Sí. Pero por lo menos estamos bien. Esperemos que no nos lo saquen al Pancho, al Pampa. Espero lo mismo. Yo hoy recién lo hablábamos con uno de los especialistas. Él me decía que hay varios chicos que quieren serrucharle el piso, pero esperemos que no. Pero hablando de serruchar el piso, ¿qué pasa en la justicia con todos estos juicios políticos, con el intento de sacarlo a Bonadío o un fiscal, de correr a otro juez en otra causa? ¿Cómo funciona eso para nosotros que somos analfabetos en la justicia, lo podamos entender? Tu pregunta central esconde el verbo de cómo funciona, preguntabas hace un momento. Yo debo decirte que después de muchos años de haber transitado la lucha contra la corrupción, lo que se dio este año ha sido fuera de libreto y entonces todo es un poco novedoso y todo trae más consecuencias de las previstas. Resumo así. El caballero que anotaba en el cuaderno famoso los movimientos de las coimas, los movimientos de dineros no declarados, etcétera, etcétera, trajo al escenario una manera de denuncia, yo diría casi global, respecto de situaciones ilícitas. Y frente a esa situación global, el juez empezó a llamar y el fiscal, sobre todo Carlos Estornelli, empezó a llamar y vinieron los arrepentidos que no estaban en el cuaderno originario. Entonces vino como un tsunami, una tormenta, una crisis vinculada con yo quiero decir. Entonces, aquel poder judicial que hasta hace no demasiado tiempo atrás hacía dormir algunos expedientes, algunos de los cuales, por ejemplo, el de Muñoz, es un expediente del 2016, de abril del 2016, Muñoz, secretario privado de Néstor, que lo inicié yo en el juzgado Rodríguez, pero con alguna lógica Bonadío entendió que saber cosas de Muñoz, que va a fallecer en agosto del 2016, era importante, y entonces a buscar a la viuda, y de buscar a la viuda, buscar al otro, y al otro, y al otro, gente que aparecía con una espontaneidad, no digna del amor, sino digna del miedo. Sí, que vamos a ser arrepentidos para que no nos metan presos. Esa es la síntesis, por eso el vendaval rompió los modos habituales en que estas cosas se movían. Y de allí tu legítima pregunta, menos por vos, porque estas cosas sé que tenés experiencia, pero sí para la audiencia que te escucha, porque tiene toda la razón del mundo de comparar quietismo, falta de vocación de avanzar, carpetas o expedientes dormidos, con esta especie de vendaval de cuestiones que, ojo, muchas habrá que depurar, pero cuando uno piensa que de pronto fue el capo de Techín, y fue el capo de Techín porque parece que allí, en la más importante empresa argentina, privada argentina, según dicen, quien había confesado cosas, por su cuenta. Es decir, que también te vas a encontrar con empresas donde la titularidad de la empresa no sabía determinadas cosas y las segundas o terceras líneas hacían negocios non santos, para decirlo de alguna por manera. Por su propia cuenta. Sí. Qué eso complicado. Es más o menos una síntesis bastante aproximada, creo, a la pregunta central. Es decir, vos querés que uno diga, y lo has conseguido porque me parece que esa es la verdad, la comparación entre la nada de ayer y de anteayer y la violencia en el sentido de la cantidad de cosas que se están descubriendo. Sí, claro, que asombra a la gente. Ahora, ¿cuántas veces yo estoy acusado de un hecho, ¿no es cierto? Me presento a la justicia y presento un escrito, no declaro. Sí. ¿Hasta cuándo puedo presentar escritos y negarme a declarar? Hasta que se cierre la etapa de instrucción, porque entendamos lo siguiente, el escrito puede ser suficientemente claro y estar abonado por otras circunstancias, y entonces, en tu caso, que no quedes, para juicio oral y público. Ajá. Por el contrario, si tu escrito hace miente, para decirlo de una manera, y hay pruebas de la mentira de tu escrito, entonces es indiferente y es como si hubieras hablado y vas a juicio oral y público. En todos estos casos que hemos venido viendo, todavía estamos en la etapa de la pura instrucción y con las recusaciones del caso, con las apelaciones del caso, con toda el tratar de embarrar la cancha, como se dice en lo común. Exactamente. Ahora, yo los escritos que presento, todos dicen lo mismo. Esto es una persecución política. ¿Son válidos? Bueno, el derecho a decir algo está garantizado por la Constitución. Lo que pasa es que yo nunca habría de recomendar, yo nunca estaría en esa vereda, ¿no? Pero jamás se me ocurriría repetir un argumento que en definitiva no dice nada. Es válido en el sentido de que es posible hacerlo, pero si de allí me preguntas, ¿y tiene virtud decir tal cosa? No, no tiene virtud porque en el caso de Bonadío o en el caso de la Sala 2 de la Cámara Federal, están hartos de recibir textos de esa naturaleza. Cuando yo imputo a alguien persecución política, tengo que demostrar la persecución política. En cambio, los que están emplazados tienen que demostrar por qué diablos las toneladas de dinero, iba a decir dinero argentino y dinero extranjero, parece que mucho más dinero extranjero que dinero argentino, ¿no? Esa es la responsabilidad del que queda emplazado a ser indagado. Un escrito es lo mismo que haber hablado. ¿Sirve decir eso? Yo creo que le ha quitado toda fuerza y que se van a mover, se van a seguir moviendo los jueces, fiscales, camaristas, con las pruebas en la mano y no con la declamación de persecución política. Ahora, Ricardo, tuvimos una catarata. Te escucho muy lejos ahora. Tuvimos una catarata de empresarios que se presentaron ante la justicia, sí, a decir que ellos fueron parte de este cohecho. Para mí no es un cohecho, cohecho es cuando vos le das 100 pesos a un policía que te va a hacer la boleta, pero sí, no esto. Esto para mí es asociación ilícita sin ser abogado. No, es cierto, son sobornos que se han manejado dentro de una organización parecida por lo menos a una asociación ilícita. Ahora, estos muchachos están en la misma calidad que los muchachos que hicieron el Lavallato en distintos países. Sí. Ahora, ¿cómo puede ser que si en estos momentos están encausados como arrepentidos en todo un problema de corrupción, esas mismas empresas sigan haciendo la obra pública con el actual gobierno? Claro, ahí se les produce una situación que no está contemplada en el andar de esta de este terremoto al cual nos estamos refiriendo. Es que si por razones jurídicas el Poder Judicial le dijera tal empresa no puede continuar, la parálisis que esto produce, ¿en detrimento de quién fundamentalmente? En detrimento de los trabajadores. Porque el tipo que está al frente de una empresa, ese tiene dinero aquí, allá y en el otro lado, ¿no? Claro. Ese no va a sufrir demasiado. En cambio, el que vive de su trabajo es fundamental. Y por lo demás, dejar paralizada una obra pública tiene un costo muy alto. Creo, y aquí subrayo el verbo porque no tengo tanta información, que se están tomando todos los recaudos como para que lo que continúa haciéndose esté muy auditado, muy controlado, muy vigilado, para que el hombre no sea el único animal que tropieza dos veces con una misma piedra, ¿no? Porque además al soberano, al pueblo, le queda la sospecha, si lo hicieron con el gobierno anterior, ¿por qué no lo van a hacer con este? Es cierto. Esta es una de las maneras de razonar y no le quito valor. La otra es, bueno, como vamos a controlar todo, es preferible seguir adelante para evitar el vacío absoluto y para no dejar sin trabajo a la gente que, por lo menos a mí, es la que más me preocupa, la que vive del salario real, honesto y a fuerza de su propia virtud para trabajar, ¿no? Sí, ahora me preocupa también lo que se está haciendo, esta movida para cambiar el accionar de la policía y permitirle que si hay tres personas en una esquina en actitud sospechoso, los puedan retener para averiguar antecedentes. Parece un estado de sitio esto que están queriendo hacer. Estamos de acuerdo. Si vos me decís si la Argentina se viene policializándose en los últimos tiempos con normas y procedimientos que no me gustan, diría que coincido, tampoco me gusta la violencia para evitar una sesión de un Congreso Nacional, ¿no? Las dos cosas hay que decirlas y recuperar un poco la paz, la quietud, pero en el entretanto, por favor, que no se olviden de las grandes mayorías nacionales, aquellas que tienen dinero solo para llegar hasta mitad del mes. Exactamente. Ahora, lo que me preocupa también es la Corte de Justicia, que ahora tiene de presidente a un hombre que responde al gobierno. ¿Sigue siendo cautiva del Poder Ejecutivo o es un poder independiente? Es temprano para juzgar a la Corte con su actual integración, porque fíjate que finalmente hace poco tiempo, que dicho sea de paso, la producción tuya es genial, porque me dijeron son pocos minutos, le van a hacer un par de preguntas y veo que no. Que vos tenés... sabés que yo nunca te hago un par de preguntas. Es cierto. Vos los engañás a ellos y ellos me engañan a mí. El responsable de ese engaño soy yo, doctor, no Diego. No, para ser serio, yo diría lo siguiente. Yo tengo aprecio por las dos figuras que ingresaron en la Corte. Yo tengo aprecio porque ya no es más Ricardo Lorenzetti presidente de la Corte. Hay poco tiempo para juzgarlos, solamente ha habido un episodio y muy desagradable entre el expresidente de la Corte y algún que otro ministro, ¿no? Donde no llegaron a las trompadas por poco. Pero quiero pensar en la reconducción del máximo órgano del Poder Judicial, porque el Poder Judicial finalmente es aquel que le garantiza al ciudadano de a pie, al habitante de mi país, poder llegar a que se le atiendan sus preocupaciones. El Poder Ejecutivo está para otra cosa, el Poder Legislativo está para otra cosa, el Poder Judicial es el único que tiene puerta abierta para que el ciudadano pueda hacer valer sus derechos, lo cual no quita que muchas veces ese mismo Poder Judicial se equivoque, sea de buena fe, sea para no molestar al gobierno, y entonces uno empiece a decir, ah, caramba, pero entonces la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial es importante, y yo contesto, sí, lo ha sido siempre. En la Organización Constitucional Argentina, la mayor cantidad de artículos de la Constitución se los lleva el Ejecutivo y el Legislativo. El Judicial está con muy pocos artículos, con muy poca, forma de exponer todas sus posibilidades. Pero quiero creer que entre Rosenkrantz y el nuevo ministro de la Corte se podrá llegar a una situación bastante mejor de la que veníamos viendo, por lo menos desde mi paladar jurídico-político, ¿no? Doctor Ricardo Mores Sanz, estimado amigo y querido compañero Cuervo, muchas gracias por tu intervención. Un abrazo, que sigas muy bien. Igualmente, buen fin de semana, Ricardo. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, ¿qué tenemos lo último en deporte? Porque ya dentro de poquito nos vamos. Sí, tenemos que hubo una modificación planteada por la FIFA en cuanto a cuando un equipo vende un jugador, antiguamente solo podíamos comprar el porcentaje si se vendía al exterior. Es decir, vos vendías un jugador y ese jugador después iba, por ejemplo, a Italia y lo vendías luego a otro país, ahí sí el equipo que lo vendió originalmente cobraba. Bueno, ahora cambió eso. A partir del congreso que se hizo de la FIFA, han decidido que si hay transferencias de un jugador en el mismo país, el equipo originario que lo vendió va a cobrar. Esto es muy importante y tiene que ver con la posibilidad de los equipos argentinos de obtener un dinero extra justamente a partir de cobrar esa transferencia luego de que venden el jugador, luego que se deshacen del pase del jugador y obtienen la posibilidad de tener una ganancia extra, cosa que no pasaba hasta el día de ayer. Esto es muy importante para los equipos argentinos, sobre todo teniendo en cuenta que está muy necesitado de dinero, lo están apretando mucho con el tema de los impuestos y de todo lo que está rodeando hoy por hoy. Entonces la posibilidad de tener este ingreso extra va a darle a las arcas de los clubes un alivio bastante importante. Es decir, yo te cito un ejemplo. Si Boca le compra a Independiente al ecuatoriano Gaibor, por ejemplo, el equipo original, ML, que se lo vendió a Independiente, va a cobrar un porcentaje por esa transferencia, cosa que antes no pasaba. Lo mismo pasaría si hoy River vende al Pipita a Higuaín, en su momento lo vendió al Real Madrid, y luego el Real Madrid se lo vende, por ejemplo, a otro equipo español. Ahí también River cobraba. Esto, insisto, es muy importante para un fútbol argentino que está muy necesitado. Digamos que es como era la propina que estaba incluida en la boleta que tenían los mozos. Cuando sí, vos pagabas, ya estaba incluida el laudo. Lo que pasa que esa... Es el laudo para los clubes. Claro, pero esa propina es una propina muy importante. Muy grande. Muy grande. Y esto, insisto, es algo muy importante para los clubes del fútbol argentino en general. ¿Se sabe, ¿no?, el porcentaje de No. Por ahora no. No lo fijaron. Eso lo van a fijar. Un Diego será. No sé. Pero ponele que haya. Vos viste que los pases son voluminosos, ¿no? Sí. Son de transferencias muy importantes. por lo menos en el fútbol argentino tenemos, yo recuerdo el caso más patente de los 23 millones de dólares que en los cuales se vendió el Kun Agüero originalmente al Atlético Madrid. Bueno, si Agüero era vendido cuando en ese momento se especulaba al Real Madrid, con esta modificación Independiente cobraba un porcentaje, ajá, de esa transferencia. Esta vez no la cobró. No, esta vez no, lamentablemente no. Y queda al margen el hecho de que muchos clubes se guardaban un porcentaje. Vendían, ponele, San Lorenzo vendía a uno de sus juveniles. No sé, el caso de Reñero. Lo vende al exterior y se guardaba un porcentaje. Yo vendo el 95% del pase. El 5% me lo quedo para mí. Entonces, cuando el club lo vendía, ahí sí cobraba. Ahora esto es distinto porque se modifica a favor de los clubes para que cobren, aunque la transferencia no se haga o se haga dentro del mismo país, cosa que no pasaba. Eso para que se aplica al club que creó al jugador, claro, y lo vendió. El club que donde nació como figura. Originalmente, exactamente. Por eso te traía el caso de Reñero. Reñero es vendido por San Lorenzo a Europa y después el club que lo compra lo vende en el mismo país a otro equipo. Ahí vuelve a cobrar. Nos corresponde un porcentaje por derecho de autor. Exactamente, digamos. Exactamente. Vos lo explicaste perfectamente. Yo insisto, esto es algo muy importante para los clubes del fútbol argentino, que ahora, como decía días pasados el técnico de Independiente, Ariel Holan, está preocupado porque este aumento del dólar en la República Argentina va a hacer que abarate los pases de los jugadores argentinos y se vaya mucho. Él tiene mucho miedo que le desarmen el equipo, pues se puede ir Maxi Mesa, se puede ir Martín Benítez, se puede ir el goleador del campeonato Gigliotti, le van a desarmar el equipo. Y ahí otra vez tiene que el entrenador armar toda de nuevo la estructura del equipo. Cuando ahora, después de la tormenta que pasó Independiente con la eliminación de la Copa Libertadores, había enganchado otra vez la posibilidad de tener un equipo competitivo. Bueno, esto es lo que va a pasar. Lo bueno es lo que yo te señalaba, Diego, es que los clubes argentinos con esta modificación van a hacer un pesito. Sí, un pesito que mal que nunca en estos viene momentos mal. Como está la economía y después de lo que se votó en el Congreso con el presupuesto, no les viene nada mal. ¿Qué es lo que más ve uno en estos momentos en la televisión o escucha en la radio? Los programas de noticias. Exacto. Ahora, ¿vos sabés cuándo nació el primer noticiero en la Argentina? La verdad que no, pero me gustaría saberlo. En el año 1900, un día como hoy, con el motivo de la visita a la Argentina del presidente de Brasil, nace en nuestro país el primer noticiero fílmico, pionero de los conocidos sucesos argentinos, Loewe, que engalanarían nuestras salas de cine junto con las variedades previas a las películas. Ese gran acontecimiento del año, que fue la visita del presidente del Brasil, general Manuel Ferraz de Campos Salles, al que se lo agasajó durante 3 días. Las imágenes de la presencia de este presidente fueron registradas por el primer noticiero fílmico de la Argentina. Se convirtió la visita del presidente en un mensaje contra los chilenos, quienes llegaron a especular acerca de una alianza secreta entre la Argentina y Brasil. En ese año, Argentina tenía 800.000 habitantes, lo cual plantea, Buenos Aires tenía 800.000 habitantes, lo cual planteaba algunos problemas. Se establece que el tránsito circulará por la mano izquierda al modo británico y ya hay 3 líneas de tranvías que circulan con electricidad. El tradicional Club del Progreso se instala en un vistoso edificio de la Avenida de Mayo, cuyo esplendor aumenta con la ampliación del Palacio Municipal, se funda el Centro Hípico y el paisajista Carlos Tay adelanta la instalación del Jardín Botánico. Comienza la exportación del chilled beef enfriado, que resulta el producto más refinado congelado, y se importan más reproductores británicos, se subdividen los campos en potreros provistos de pasturas especiales y aguadas, se realiza un control noticiario sanitario y se importa el alambre de púa para separar los campos. En 1900 también se inauguran los nuevos mataderos de Liñer, donde se realiza el saneamiento con un adecuado control. Esas primeras imágenes, que fue el nacimiento de los noticieros cinematográficos en la Argentina, se supone que están en el Archivo Gráfico de la Nación, pero no se recuerda. En aquel momento se emitió en los cines, no había televisión para pasarla, para que se viera la visita del presidente de Brasil. A nosotros nos queda caído en el olvido los noticieros porque no están más en los cines, y en la retina aquel caballito criollo identificatorio de sucesos argentinos con su increíble levantada de manos a izquierda y derecha. Tiempos viejos y memorias queridas. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Y nos tenemos que ir. Hasta aquí llegamos hoy con de Rensis, ayer y hoy, en este día jueves. Un jueves que por lo menos no llueve. Ayer fue asqueroso el día. Fue un día terrible, ¿no? Y hoy recordábamos a Virgilio Espósito, pero por ende a su hermano Homero, los dos grandes, música y letra, diríamos, como una famosa película. Exacto. Que así se titula. Y lo pasamos tocando el piano y cantando, cuando Lito Nevia lo convenció de grabar un long play en su empresa de grabaciones, y le dijo, ¿por qué no canta y canta? Y ahí Virgilio cantó y grabó, entre otros temas, el que escuchamos hoy, que... maravillosa canción, que es Vete de mí, que se la grabaron todos los grandes boleristas. Y yo nombré a algunos de los boleristas. Yo dije, ¿y por qué no nos vamos recordando a esta gran figura cubana que fue gran amigo de los Homeros Espósito y que dejó grabado Vete de mí? Uno de esos cantantes famoso en todo el mundo y que los argentinos, muchos no lo conocen. Un negro grandote como de 2 metros, sensacional pianista y exquisito cantante que fue conocido como Bola de Nieve. Y para irnos, hoy vamos a escuchar a Bola de Nieve cantando Vete de mí, y como Homero se acompaña el solo en el piano. Qué placer, ¿no? Es una belleza escuchar a Bola de Nieve. Nosotros volvemos mañana con de Rensis, ayer y hoy, pero los dejamos con Bola de Nieve para que los haga terminar bien la mañana. Hasta mañana y que Dios los bendiga. Tú, que llenas todo de alegría y juventud, y ves fantasmas en la noche de trasluz, y oyes el canto perfumado del azul, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Fantasmas en la noche de trasluz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor. Mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete de mí. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.